Comienza Xenogames. Noticias. De los video muchachos. Bueno, como un mes más, ya estamos aquí otra vez en el podcast de Xenogames. Os saludo a un servidor, Rubén García, y hoy ha venido aquí para formar este elenco de Xenogames Noemí. Un saludo a todos. Roldán. Muy buenas a todos. Eloy. Hola, hola. David. Hola. Y nuestro queridísimo Xavi, que está en tierras vascas. Ey, ¿qué pasa? Buenas. Pues nada, hoy vamos a tener a lo largo del programa varias cositas. Tendremos el termómetro, como siempre, mola no mola, la Matías Prats, el fight, que ya iré de qué va el fight. Roldán nos hablará un poco de Kickstarter, como siempre. Luego Xavi nos trae un Lo que el gamer no ve, un par de reseñitas a cargo de Noemí Ni No Kuni, y Xavi nos trae Castlevania Lord of Shadows Mirror of Fate de Nintendo 3DS, el No Playing, e iremos ya acabando lo que es el programa. El termómetro. Bueno, comenzamos con este programa número 8, con el termómetro. Chavales, ¿qué nos traemos hoy entre manos? Pues, ¿quién empieza? Por ejemplo, tú por hablar. Por hablar, ¿no? Sí. Me toco. Pues, empezar con un no mola y dejar el mola para el final, que es el no mola, que con el último parche de SimCity, del juego de ordenador, si ya empezó mal el juego por los servidores siempre online que se caían y la gente no podía jugar, hasta tal extremo llegó la cosa que tuvieron que regalar juegos Electronic Arts para como compensación, incluido juegos tipo Dead Space o Mass Effect 3. Y ahora han sacado un parche que han denominado SimCity 2.0 y que, bueno, entre otras cosas, de repente transforma un montón de coches en taxi por alguna razón, hace que la gente no puede viajar de un sitio a otro si no es con un taxi. O también los árboles de repente son bocinas y suenan. Mola. Entonces todos los árboles del juego empiezan a pitar. Eso mola, tío. No mola. ¿Tú te imaginas pagar los 60 euros que cuesta ese juego para eso? La verdad es que un poco... Para el principio no poder jugar y encima ahora eso, pues... ¿Divertido no es? Hombre, es gracioso. Pero igual la gente está un poco cabreada y ya está hasta los huevos y sí, no es mal. 60 pavos son 60 pavos. Es que también te impide jugar porque ahora mismo la gente no puede jugar porque tu ciudad de repente los niveles de polución llegan a este extremo de que se te mueren todos los ciudadanos y cosas así. Así que ahora mismo está injugable. Ay, David, con la 3DS, chacho, que estamos grabando ya, ¿o qué? Ya estoy escuchando lo que no mola. Está atentamente escuchando. Ah, bueno, ya lo veo. No se le ve. No, en serio, estoy escuchando, ¿verdad? Es un maquinito, puede hacer muchas cosas a la vez. O sea que no voy a comentar nada de SimCity, ¿para qué voy a comentarlo? Si es que no mola nada lo que han hecho. Bueno, también. ¿Algo más, Roldán? Sí, luego un mola de un proyecto de Kickstarter de... Divinity Original Sin, que ha llegado hasta el último de las metas que se me han propuesto, recaudando $1,000,000 entre, entre Kickstarter y PayPal, y pues van a poder hacer el juego que siempre habían soñado, porque se habían puesto de tope que necesitaban $1,000,000 para poder hacer todo lo que querían, y lo van a poder hacer. Pues mola. Sí, qué buena, tío, qué buena. Ese es el Kickstarter que comentaste, ¿no? Hace el mes pasado, sí, si no me equivoco. Que el juego estaba ya hecho y lo que querían era añadirle cosas para hacerlo el mejor juego que pudieran. Pues al final ha llegado a buen puerto, por lo que se ve. Sí, incluso van a hacer una cosa muy chula, que es que dependiendo del tiempo y la época del año que sea dentro del juego, la magia y los compartimentos de los animales van a modificarse. Madre. Así que eso tiene buena pinta. Los peceros están de enhorabuena, como el tópico. Yo por lo menos sí. Bueno, va, Eloy, ¿tú tienes algo? Yo hace lo menos 2 meses que no veo una noticia de videojuegos porque no. Sí, ya se te ve la cara. Que no tiro, no tiro. Paul Newman se está pasando al lado oscuro. Sí, está ahí. Eloy es raro, ¿eh? No sé, sí, Eloy. Es el Republic que le ha cogido la. Le ha chupado la vida. El Republic que me absorbe. Ay, señor. ¿Es el juego que te ha chupado la vida o es una mujer que te ha chupado la. Sí. Un poco de cada. En la esa. Vale, Noemi, ¿tú algo? No, yo no traigo nada. Madre mía, qué insípido. Estamos sosaino al máximo. El programa hoy está siendo ahí. Ah, como, David, dinos algo de la 3DS o de algo, que te veo ahí enganchado con ella. No, yo he visto una noticia que mola. Bueno, para mí mola, no sé si la gente le conocerá el juego de... Bueno, el personaje de Kunio. Van a sacar un... Strip Gun, tipo de Strip Gun, pero gráficos guapos, se ven guapos, pero con los personajes retro. Vale, explícale, perdona, Xavi, que te corte, explícale a Roldán lo que es Strip Gun porque está con la boca así torcida para abajo. A ver, yo que lo explique yo, no, lo tendrá que explicar David en todo caso. Bueno, quien sea. No. El Strip Gun no es el juego este, a ver si yo estoy equivocado, pero no era unos juegos de. No me acuerdo qué compañía era. Que eran como de darse dos tíos en el barrio y un tío con y todo eso. Claro. Imagínate el Double Dragon, pero con personajes eso es. Cabezones y tal, pero son de la misma... Es de Irem, ¿no? Bueno, Tecnos, de lo que era Tecnos, que ya no existe. Sí, desde luego. Y la verdad es que está muy guapo el juego, ¿sabes? Porque ha salió para la NES, salió para la Game Boy, para la DS hay una versión... Es un remake de la NES, que me lo he pasado también entero. Y ahora va a salir uno para 3DS, que es las fotos que he visto está guapísimo, porque ya no solo salen los enemigos, las bandas rivales y todo eso dándose palos por la calle y tal, sino también salen ciudadanos que se cabrean. Si tú les pegas, te sale la policía, llaman a la policía sale con la porra a pegarte y todo eso, ¿sabes? Te digo. Qué bueno. Le han metido muchísima más ambientación que los antiguos Kunis. Mola. Bueno. Tendría que volver, David, el River City Ransom, pero en plan bien hecho. Sí, sí, sí. En plan, con gráficos en HD y con nuevas zonas y así, sí, eso sería la hostia. El River City Ransom es el mismo que el Street Gun. Lo que pasa es que en América se llamó es River el mismo, City lo que Ransom. Pasa es que se llama en Japón... De que estoy hablando es de River City, Xavi. Ah, va a salir el River City para 3D, sí. Vale. Lo que pasa es que no... Es que aquí se conoce como Street Gun, en América como River City y en Japón como Kunio. Kunio, Dendetsu, no sé qué. Depende del título que sea de Kunio. De Ketsu Kouhan Kunio-kun, ¿no? Sí, sí, sí. Es que depende, porque hay varios. O sea, yo tengo varios y son distintos títulos. Pues eso, para la 3DS va a salir uno, además, como tú has dicho, hace moderno. Poco me enviaste una foto que te habías pillado el de los samuráis de NES, ¿no? El Kunio. Sí, este, sí. Era... Bueno, de NES no, porque NES no salió. Es de Famicom, ¿no? Japonés. Sí. Xavi es el River City, pero con la época de la los antigua samurai, Japón, en Edo y todo eso. Samurai. Ah, vale. Pero joder, es el mismo pues estilo, ¿sabes? No, Xavi, ¿tienes tú algo por ahí? Yo sí, yo tengo dos molas, porque hoy estoy súper positivo y... Ah, sí, vale. Un mola es que, bueno, creo que fue ayer que salió el... No, antes ayer, perdón. El Deadly Premonition, no sé si os suena. Sí, este de miedo, sí. ¿No? Sí, pues ha salido ya para PlayStation Network, pero en no, plan, yo, el Director's Cut. Sí, pero es un remake, ¿no? Es el mismo juego, pero tiene nuevas cosas. Tiene, pero creo es que parece que son gráficos de Play 2, macho, lo que estuve viendo. No, una cosa mucha gente lo dice que es el mejor juego de PlayStation 3. O sea, que de los malos es el mejor. El aspecto gráfico, claro. Tal, pero a lo mejor luego te profundiza en el juego y te mola. Lo que mola es que si te mola, por ejemplo, la serie esta de Twin Peaks, es igual, es clavada. Porque tiene mogollón de ambientación de Twin Peaks. Mm-hmm. En plan, de locura, de personajes que están pirados y así. Yo recuerdo que ese juego cuando salió en... creo que en Nightingale le cascaron un día. Eso sí, no es que... Mal. A ver, la verdad es que tiene muy buena pinta el juego. A mí me han hablado de la gente que se lo ha pasado y tal, me han dicho, a ver, tiene gráficos de Play 2, pero te va a molar mogollón. Y porque es súper inmersivo y así. Mm-hmm. Y está muy bien. Mola. Y el otro mola que tengo es... atención, ha habido unos tíos que han hecho un mod para Skyrim que puedes jugar con los personajes que son los del grupo Amon Amarth. No, lo desconozco yo, el grupo. A Roldán y a Eloy seguramente. Sí, sí, no, y aparte que te he visto que lo has puesto el modo hoy en Twitter o ayer. Sí, no, es que les pego en huevos. O sea, vosotros buscáis imágenes de Amon Amarth en Google. Exacto. Y veréis, es que les va... Que ni pintado el juego para ellos, sí. y te encuentras a los tíos por ahí. O sea, puedes jugar como ellos y si no te los encuentras los puedes reclutar para ti, para que jueguen contigo y bueno. Para hacer es un puntazo a la hostia. Para hacer de cagantes de bote gigante. Solo en PC, ¿no? Sí, sí, solo en PC, claro, es un mod. Entonces yo me excluyo. Eso es. Que por cierto, ahora baja de precio el Skyrim, a ver si me lo pillo. Va a salir el Legacy Collection esa. Ah, sí, Legendary Collection con todos los DLC. Me acaba de hacer cambiar de idea. Me esperaré. No, sí, va a salir en cosas de 2-3 semanas enseguida. Ah, interesante. Y con todos los DLC, 50 euros en consola y 40 en PC. Yo me lo pillé en PC. Otro mola PC, por ahí. Porque solo por el tema mods ya me llama bastante el juego, así que. Sí, bueno, yo estoy viendo que me va a salir más barato comprar eso que comprarme los DLC. Yo tengo un mola, me he acordado. Pero es que a vosotros os va a importar tres capullos porque no. Qué tío más asqueroso. ¡Asqueroso! Es que por fin van a hacer un ranking como el que tiene, por ejemplo, League of Legends de Elo. Ah, y demás. Por fin van a hacer algo parecido en Guild Wars 2. Que estaban pidiendo desde un principio del juego que hiciesen un ranking competitivo, hiciesen los modos de ¿cómo se llama esto? Los modos en los que te entras, en los que entras como invitado para ver los combates. ¿Cómo se llama eso? Espectador. No, exactamente, espectador. El modo espectador por fin lo están implementando. Y demás, vamos, que ya por fin se están. Decían los directivos de Guild Wars que querían hacer el juego un eSport, pero llevan ya un año que va, salió en septiembre. Casi un año llevan ya. No, en septiembre salió, pero la beta lleva. Desde la beta llevan hablando de que querían hacer un eSport. Y ya ahora por fin ya está empezando a toquetear un poco el juego. Interesante. El juego, yo creo que lo que le falta a Guild Wars 2 para que sea un plan más competitivo en el. Ya no en el propio juego, sino en el terreno del eSports, igual es que sea más accesible, ¿no? Igual que se enfoque más en llegar, luchar y largarte. Y menos el todo el tema de exploración y el grindeo. No, pues si el Guild Wars, tú una vez entra al juego, estoy te haciendo mete, un debate. Te mete lo que al PvP y no tiene. Yo que os voy a cortar los huevos. Esto es mola, no mola. Y me estáis haciendo aquí una crítica de un juego que os voy a matar. No, sabes, digamos que en Guild Wars 2 hay dos juegos. Espérate, que va al otro también. No, no sois tan cabrones y pisoteáis las secciones. Hombre, para algo hay que hablar, ¿no? Hombre, sí, pero. Tu punto de vista y digamos que el modo competitivo de Guild Wars es como si fuese un instant del WoW, esos instant piratas que se hacen del WoW. Es que mola, ¿no? Sí, o algo así. A ver, Eloy ve gritando así, dame una. Hasta luego, Eloy. Bueno, yo tengo un pequeño mola. No, esto puede interesar a todos, porque para Android están preparando un emulador de GameCube. Pero eso no lo dijiste ya. Eso lo puse en la web de Xeno Games. Ah, bueno, vale. Fíjate que lo leí como si me lo estuvieras diciendo. No, pues eso, básicamente eso, que lo están preparando y que está. Están preparando el mod. De momento funciona como el puto GT, porque es una fase pre-alfa lo que está circulando por ahí. Sí, como el de la 64, vamos, funciona igualito. No, que va, se va un FPS por segundo, eso no tira. Solamente se sabe que puede funcionar. No, ya es que está. La 64 va como el culo también. Sí, no, eso, la emulación de la 64. ¿Qué tipo de terminales se han hecho pruebas en un Galaxy S2 y funcionaba. Mal, bien, funcionaba unos FPS estables. No, o sea, funcionaba, FPS estables no. Funcionaba arrancaba. Que cogía el juego y te arrancaba. Pero claro, ya de menú inicio no voy a pasar porque no tienes controlador. O sea, es una fase pre-alfa. No, ni siquiera tiene control implementado ni nada. Y iban a empezar a hacer pruebas serias con un Galaxy S4. Ya. Bueno, todo sí que parece más candidato, Sí, probablemente. Aunque de mi inicio estaban diciendo que con un móvil con un giga de RAM y doble núcleo se iba a poder ejecutar algunos juegos. Ah, interesante. Bueno, pues para terminar, yo tengo un mola, bueno, predecible, que el mes que viene seguramente estaremos tirándonos aquí de los pelos todos hablando de la E3, porque ya el mes que viene y eso mola, es un aliciente. Es ya el mes que viene. O no mola. Sí, es mayo, ¿no? Sí, sí. En junio. ¿En junio? Yo siempre lo he tenido en mayo. Eso es junio. Siempre coincide con mi cumpleaños. Vaya, hombre, qué casualidad. Hacer un E3 no va a molar. Bueno, pues entonces un pre E3. Este E3 puede molar. Mola, puede que el mes molar. Que viene siempre falta un mes para el E3. Venga, vale. Lo dejamos así. Me ha gustado. Eloy me ha salvado la pelleja. Oye, una cosa. ¿Haremos una especie de especial de E3 o cómo? Luego ya lo hablamos fuera de antena, tío. Si te parece. Joder, qué putada. Es que nunca lo hacemos, tío. Yo tengo unas ganas de la hostia de hacerlo, pero... El año pasado hablamos de L3. Pero se refiere a un directo o algo. Pero también se refiere a un directo. ¿Directo? Eso molaría mucho. Directo, pues es una. Todo dependerá de la hora. De la hora y de nuestra conexión a internet. Sí, depende de cómo se descargue este podcast, hacemos eso. Bueno. Yo vamos a mandar a Xavi a Japón, tío. Xavi no, y no haga allí. Sí, L3 en Japón, ¿no? Además, Xavi, tú estás tuyo. Japón no, capullo, ¿verdad? Xavi, en América. A ti te queda nada más. Fallo, fallo. Yo voy a Japón y desde ahí hago la retransmisión. También te vale, ¿no? Anda, iros a la mierda. Aquí acaba el termómetro. Bueno, la Matías Prat, que todo hay que decirlo, ha sido implementada a última, más que hora, minuto, al último minuto. De hecho, va a tener que... Acabo de meterme con, de hecho, me estoy dando cuenta que va a tener que ser modificada mientras se lee. Así que bueno, ya veremos cómo sale. Tú lees el título. Venga, va. ¿Cuál es la falacia de este mes? En GTA V encontraremos como uno de los jefes finales a María Dolores de Cospedal. Bueno, ¿y quién es esta mujer, Román? A mí me encantaría. Bueno, pues la presidenta de Castilla-La Mancha. No, el papel no, porque no vale. Porque hemos contradicho todo el titular lo que hemos puesto. Hay que improvisar los dos a palo seco. ¿Qué coño hay? Bueno, pues María Dolores de Cospedal ha prestado su imagen para ser uno de los boss finales de GTA V. Inicialmente se había planteado que podía ser solo un personaje no jugador sin papel determinado, pero desde Rockstar han filtrado la información de que será un jefe final. ¿Y con esto quiere decir que la podemos valer? Sí. Rockstar, no, hagámoslo bien, que no hemos colado al poner el título y ya no podemos cambiarlo. Vale, sí. También. Digámoslo bien. ¿Sabía algo que añadir en la colación? Sí, que aparte es la secretaria general del PP. O sea, es la de Castilla-La Mancha, pero... O sea, esta tía es la que mueve los billetes, ¿cómo es que dice? Es una hija puta. Bueno. No, tío, ya está, es que es verdad. Tiene como la tal de caña. Bueno. Oye, ¿y el DLC ese que te iban a incluir? Ese así de la, es, el amigo. Sí, el olvido hormigo. Te hace un striptease especial para ti. Ah, no, es la directora de ahí del Club de Señoritas. Sí, de Liberty, vamos, ¿no? Club de Señoritas, no queda bien. ¿Os acordáis en el GTA Vice City la actriz porno, la Candy Sux? Pues esta se hace el mismo papel. Igual. Bueno, ya me lo has dejado clarito. Me has dejado descolocado. No me lo voy a descargar, nada más que por eso. Bueno, Candy Sux estaba buena, pero esta tiene ya unas cuantas molluelas por ahí. Está buena. Esta no es lo mismo. Esta está un poco ya ajadilla, ¿eh? Bueno, y luego decían que querían meter como DLC al Cristóbal Montoro, al Yoda, como yo le digo. Hostia, Yoda. Este sería buenísimo. Además, este, tengo entendido, lo van a meter en un búnker que es súper secretísimo y tienes que buscarlo por todo el mapa. Como tipo Bigfoot. Exactamente, el Bigfoot de San Andreas, pues va a ser Cristóbal Montoro. Si lo encuentras, ya sabes lo que tienes que hacer. Si lo matas, un final alternativo. Y feliz. ¿Sí? Además, ¿sabes? Tú me comentaste algo del final alternativo. Si quieres spoilearlo, lo puedes spoilear. ¿Eh? ¿El final alternativo? Espérate, GTA V, de mismo. Cuando mata a Cristóbal Montoro. ¿No me dijiste que bajaba un alien? ¿Te ha quedado un logro o qué? No sé qué. Se ha quedado en blanco, pobre. No, lo has dejado caos. Te he hecho un destrozo en los sesos. Estaba improvisar algo, pero no salió bien. No salió bien. Ah, vale. ¿Me has intentado hacer improvisar? No, yo me estaba acordando. Igual, lástima de carrera, pijo. Estaba pensando, está bien, pero hemos hablado ya de esto. Montoro o algo así, pero no... Qué desastre. Ha sido un puto desastre. No, lo nuestro no es ya. Qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo me tira patata? Bueno, la próxima vez poneros al día, que venimos con el culo al aire, nunca mejor dicho. No, pero mira, que la gente se acuerde de que este va a ser un final boss épico. Sí, total. Va a dejar a Sephiroth a la altura del barro. Además, yo creo que los va a gustar porque cuando lleguen ahí al jefe final ese, de la tía esta, de las Dolores. María Dolores. Puta, eso, ¿cómo se llama? Bueno, se van a descargar ahí la adrenalina, las balas, las bombas, lo van a tirar. Vamos, lo van a dejar. Mónica. Pues bueno, nada que añadir, ¿no? Por favor, pasemos de sentido. Welcome to the fire. Si el doctor Willy levantara la cabeza, madre mía. Bueno, pues vamos a hablar un poquito en el fight de cositas buenas que traen por aquí, hablándose a los murcianos. Se llama la influencia de las notas, leo aquí. ¿Y qué es esto de la influencia de las notas? Pues la pregunta se dejaría caer. ¿Nos influyen las críticas de la prensa de los videojuegos, muchachos? ¿Nos influyen o no nos influyen? A la hora de comprar, ¿no? Sí. A la hora de comprarte un juego, claro. Efectivamente, que sí. Ahí está. ¿Quién parte aquí el bacalao? Yo, va. Venga, va, dale caña. Bueno, a ti te influyen, Eloy. Yo las notas no las miro. Yo, tú empiezas por las notas. Yo, ¿no? O sea, yo cuando miro, pones? Cuando leo una crítica, leo más bien el contenido de lo que es la crítica. Uh-huh. O sea, veo si lo que dice pues me llama la atención o no. O sea, a ver, es difícil hacer una crítica, digamos, objetiva. O sea, muy difícil analizar un juego. Vamos a centrarnos bien. Objetiva no existe. Que no, joder, o sea, no existe. Para mi punto de vista, objetiva. No existe. Es imposible. No okay. Se puede hacer objetiva, efectivamente. Pero no puedes decir, es un juego que un tío moreno que coge una pistola y dispara. No tiene sentido. Eso no, un análisis. No tiene sentido. Sería la hostia, ¿no? Aquí entramos en lo típico de qué es, un análisis, una crítica o una reseña. Sí, efectivamente. Exactamente. Complicado. Entonces, Lloyd, tú dices que no te fijas en la nota, me fijo en sus impresiones. Para mí me parece son más bien otra cosa como una impresión de lo que ya acabó el tío te cuenta lo que ha pasado jugando. Sí, el problema es que mi opinión personal. En la prensa hay, digamos, dos tipos de análisis. El análisis de la prensa, digamos, profesional, a los que le dan el juego para que lo analicen y digamos, se lo pagan. Entonces, claro, nosotros somos semi. Y luego ¿no? está, nosotros somos sí, los amateurs. Sí, algo nos han enviado. Algo nos han enviado. Sí, es fake y no envía juegos. Hemos analizado New York Crime, Dishonored. O sea que algo es sí, algo. Sí, varios más. Pero que, o sea, no vivimos de esto. No somos Eurogamer, no somos PlayStation, no somos esa web. Nosotros lo hacemos pero por pura diversión. Ese tipo de web y luego están las otras webs que son normalmente son más bien blogs, que son artículos de análisis, que esas son pequeñas, que eso sí pues tienen, digamos, libertad. Normalmente esas webs más pequeñas sí tienen la libertad de, digamos, decir lo que quieran del juego. De expresión. Sí. Me estás diciendo que varias blogs profesionales, etcétera, con páginas web, incluso prensa, están un poco vendidas en el sentido de... No vendidas, sino condicionadas. Mira, condicionadas por maletín. Perdona que os interrumpa, pero el otro día viendo la joven consola, 3 meses seguidos creo que ha sido... ¿El cual, perdona? Dando un bombo a Castlevania 3DS, sí, sí. Como que explota la consola. Digo, mira, yo no quiero... O sea, yo doy mi opinión. No quiero discutir con nadie. Pero para mí Castlevania 3DS no explota la 3DS ni de coña. En gráfico me refiero. Lo que ocurre es una cosa, David. A mí, con eso que acabas de decir, estoy bastante de acuerdo contigo porque me parece un poco cuestionable... en el sentido de que si un medio hace publicidad de un juego y luego lo analiza, es como en qué parte estás, en qué modo esa publicidad ha condicionado de tu análisis. O sea, cómpratelo. Ese es el problema. El mensaje es el problema, que a veces se pasan, tío. Yo no sé si es que les dan dinero o qué rollo se llevan. También pero lo que pasa muchas veces en este tipo de revistas grandes, que viven de eso y tienen a lo mejor 10 redactores diferentes, cuando llega un juego... No le dan ese juego al experto en ese tema, sino al que más nota le va a dar. Claro. Porque quieren quedar bien con la compañía. Y entonces no le importa. No, muchas veces no le importa tanto. Que al final yo acabo entiendo, todo este yo dinero, entiendo que entonces... sea una compañía española y hay que apoyarla. Eso está no, muy yo bien. No estoy hablando de compañía española. Yo sí lo estoy diciendo. Pero el hecho de que me digan, a mí la frase de que me diga, cada vez que me diga uno, ya sea en equipo, sea en Play 3, sea en 3D, sea en Wii U, o me en diga PC. Uno, explota la consola. ¿Qué cojones me estás diciendo, tío? O sea, que eso es lo que mejor se ve cuando hay otro juego que se ve mejor. No, pero una cosa técnicamente, es, una hablando cosa es técnicamente. Explotar la consola y otra cosa es llevarla al máximo. Que eso, pues eso es lo que están diciendo de Castlevania 3DS. Si tú lees la Joy consola, están diciendo eso. Están diciendo es que yo la Joy no la leo ni la veo nunca. Lo mejor que había en la 3DS. Y digo, hostia, pues el Resident Evil... Pues te va a perder el chupachuca. El Resident Evil de la 3DS se ve mal. A ver, luego recuérdame lo de los gráficos, que te comento una cosa en el análisis, ¿eh? Pero yo, pasando a otro tema que estoy pensando ahora... ¿No os parece que llega un punto en el que si visitas mucho un medio, por ejemplo... Bueno, no voy a decir ninguno por respeto, ¿eh? Pero ¿no os pasa que, por ejemplo, le leéis a tal tío y decís... Ah, este ya sé por dónde va a ir. Este ya sé qué nota le va a dar este juego o ya sé en dónde va a poner los puntos y dónde va a poner las ideas. Ahí lo veo, sí. Es verdad. Eso me pasa mucho. Igual condiciona. Por ejemplo, y ahora sí que lo voy a decir, por ejemplo, el Pixel Illustre o cosas que son semiprofesionales. y dices, este ya sé lo que le gusta y este sé que le va a poner una buena nota, a pesar de que el juego igual luego ejemplo, sea, yo te quería poner sea ejemplo malo o sea cuestionable. De ejemplo, los de Pixel Illustre, en mi opinión, lo hacen muy bien, porque ellos tienen el Pixel Illustre, que digamos su log, donde sueltan todo lo que tienen que decir, o sea, ahí no se cortan, ahí no tienen que dar explicación a nadie, porque ahí ni le pagan ni dan un duro por nadie. Por supuesto, sí, sí. En cambio, misma gente luego tiene la web de Atrincherado. Atrincherado, sí. Que es un blog profesional. Entonces, en ese sentido, ahí sí se condicionan, pero... Por eso digo, Eloy, que no lo vea, que tampoco es una crítica, ¿eh? O sea, que ya, por no, no, supuesto si critica, es un blog personal y pueden decir lo que les haga los juegos que en uno y en otro. Ahora le voy a hacer yo una pregunta a Roldán. Bethesda nos mandó el Dishonored. ¿Tú verdaderamente te sentiste acondicionado para ponerle la nota que le pusiste? No, yo es que soy un fanboy de Arkane Studio y entonces a mí el que me lo enviaran nada. Me lo hubiera comprado y yo hubiera puesto de juego... mano. Bien. No, porque no, pero, entonces, el Deponia le puse un 6. Exactamente, que iba a decir yo el Deponia. Sí, sí. Y de hecho, otro que fue el Omerta. Es tal puta mierda de juego que no puedo que me pasó el tutorial y ya está. Y lo digo así, el juego es una basura. No, claro, que no merece la pena ni instalarlo. Es que lo que mola de los análisis de eso es que diga lo que tú piensas de verdad. Hombre, tío, tú no puedes llegar a decir, claro, tú no puedes llegar a decir, hostia, que es que como este juego es la hostia, yo qué sé. Yo por eso no me siento influido. Pero tú le diste al análisis una imparcialidad como diciendo... el juego mola porque mola, sí, de verdad. O sí, sea, sí, yo lo considero un juegazo y sí, pues, y después y a la altura del aquí XCOM de lo mejor no hay billetes, simplemente nos mandaron una copia, Roldán la jugó y la analizó. O sea, al final es un juegazo magnífico. Yo creo que sí, pero que es una copia, que no nos han invitado a los estudios a ver el juego. Y que ni siquiera es una copia, es un código de Steam, que tampoco te mires que es una cosa maravillosa. Bueno, va, lo que sea, el caso es que tú has dado tu opinión, el juego te ha gustado y si es bueno, un juegazo y di lo que pensé. Pero, tío, que lo que no puede ser es lo que está haciendo la prensa, tío. Pero, por ejemplo, hay una cosilla que quería comentar, un caso. En una revista en papel, que yo me suelo comprar bastante a menudo, con el... No voy a decir el nombre también un poco... Por yo lo he dicho antes, el nombre. No, pero es que no quiero... Yo quiero agarrarme el nombre ya. Que es de... Estaban analizando el Alien Colonial Marines y tú leías el análisis y decías, puta mierda. Pero tú leías cada palabra y decías que era un mal juego, cada palabra. Y luego llega la nota y ve un 82 eso, y dice, hostia. Eso quería comentarlo, ¿y qué pasa? Eso quería comentarlo yo aquí también. ¿A qué ha pasado? Y dice, ¿a qué ha pasado algo raro? Porque cada palabra del análisis era desprecio, no, total desprecio hacia el juego. Pero directo, no. Lo ponía de lo peor que he visto en mucho tiempo, un texto pero muy destructivo. No llegaste a pillar por qué pusieron una nota de 80 cuando hablaban mal. Porque estaban influenciados es lo que te digo, por el que, dinero. Que en eso, cuando son profesionales, cuando deben te viven de ello, se condiciona. Yo por eso siempre digo que las notas normalmente paso, porque si tú tienes, imagínate, tú eres el director o eres redactor de una web de videojuegos o de una cadena de web de videojuegos. A ti cuando te mandan un juego, tú piensas que tienes que seguir recibiendo juegos, porque si no recibes, o sea, no puede, no es que lo tengas que poner siempre por las nubes, pero tampoco puedes hablar pero, mal de ellos. Si hay algo malo que de repente no te gusta, o lo mencionas muy poco, o lo obvias, y te quedas con lo bueno. Entonces, estaba diciendo, Eloy, perdón, eso diciendo, es igual de malo que decir que es una puta mierda el juego, ¿eh? Es que no puedes hacer eso, no puedes coger y decir todo rato que es una mierda y luego darle un 80, tío. Es que, o sea, como se quedó con omitir, no, omitir lo malo, es decía lo mismo los que decir buenos, el juego es una puta se mierda mucho... porque yo lo digo. O sea, para mí es así. No, razonaba muy bien porque era mal y de hecho decía punto por punto todos los defectos que tenía y cómo, incluso cómo mejorarlo. Y pero que se notaba que el texto no claro, tenía nada que ver con la nota de luego. Tú puedes decir lo que piensas, pero luego es una nota diferente a lo que piensas. Sí, pues... la nota no cuadraba. De hecho, cuando había nota te quedé hipócrita. Eso es hipócrita. Claro, es que no cuadra, tiene tío, otro no. Nombre. No tiene... El peso de la nota para mí es hace mucho en, por ejemplo, en medios escritos el espacio que dedican. No sé si habéis leído alguna en la Edge, la nota de la Edge no. Está al final del último punto. Está al mismo tamaño, sí, como, de letra y todo. Como, o sea, hacía, es, como hacía antiguamente Anais. Es va, punto. 8 puntos, por ejemplo. Sí, es verdad. Y ya está. Y esa es la nota del medio. Por lo que dicen, si te has leído hasta aquí, vale, esta es la nota que le hemos dado, punto. No hay más. Claro. Pues, o sea, no es esto va para ti, Metacritic, no, y un 87 en letra gigante a mitad de página, sí, ¿no? O también estaba pensando en... Claro. Ay, creo que se llama Vida Extra, no tiene notas, por ejemplo. Y un blog que la gente que escribe allí cobra dinero. Pero a mí las notas, personalmente, a mí sí me gustan. O sea, no me desagradan, ni mucho menos, porque cataloga un poco el juego. No sé, quizás sea muy automatario. El problema pero... de las notas es que no son de todo fiables. Hombre, ya, no tal, pero Pero lo bueno es que tú puedes ir a un sitio, va a otro, y cuando ya van coincidiendo, dices, este juego tiene magra. Pero, escucha, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo las notas, o sea, yo no me guío por las notas, sinceramente. Yo escúchame, me aquí ponemos notas. Ya, sí, pero a ver si me explico. Yo cuando voy a comprarme un juego, me leo 200 análisis diferentes, no me leo uno solo, eso te lo puedo asegurar. Claro, me leo muchos análisis. Pero cuando me lo voy a comprar, no me baso en que me diga el tío, es que este juego es buenísimo, que no sé qué. No, me baso en, primero me pongo a mirar de qué va el juego, luego la historia que tiene, y luego si el control, con el control, a mí los gráficos me da igual. El control es bueno, digo, hostia, pues esto me lo voy a comprar. Pero entonces vosotros para comprar videojuegos siempre leéis críticas antes de comprar uno. Hombre, yo creo que soy yo informarse. Yo jamás leo una crítica antes de comprar. Hombre, un juego. Yo no leo críticas, yo me baso un poco más en imágenes y en vídeos. Vale, y luego busco también mucho la aprobación de los colegas de alrededor, del boca a boca, no de un texto, sino de hablar con los amigos. Oye, ¿qué te parece? Intercambiar un poco de opiniones directas. Sí, yo también me baso más en eso, porque yo lo que hago mucho es mirar comentarios de gente. Si miro una web, normalmente miro, depende de la web también, hay que decirlo, nunca voy a mirar los comentarios de la mayoría de revistas grandes, pero en un blog de estos medio pequeñitos que me meto yo y tal, la gente que comenta suele tener un poco más de, ¿cómo decirlo?, de cabeza que los de las revistas mayoritarias, para que engañarnos, sí. Y suele hacer un comentario bastante más constructivo. Y me fío más de ese tipo de comentarios que sí de los. Suelen ser más sinceros, ¿no? Suelen ser menos peloteros, como digo. No es que sean sinceros, sino que son más inteligentes. Sí, porque tú te metes en los comentarios de un Vandal, un 3 de juego, un Mary Station. 3 de juego, y ay, Dios mío. O sea, no, o Vandal, madre mía. Vandal, cuando dices ay, Dios mío, ¿a qué te refieres? Me gusta, pero bueno. ¿Eh? Que Vandal para mi gusto es mejor que Mary Station en el sentido de la base de usuarios. Yo es que, pero bueno, ¿sí? Es bien mi opinión. Yo comunidad, o sea, lo percibo que podemos decir. Bueno, para mí es 3D juego. Porque vamos, 3D juego tiene una comunidad que se salva a 100 a lo mejor. Nos estamos centrando mucho en los blogs, en los gustos de que. A mí me gusta más esta. Todavía no he dado mi opinión sobre las notas y me gustaría decir una cosa. Y es que para mí las notas son una herramienta de marketing. Igual que, por ejemplo, tú vas a un MediaMarkt y te quieres comprar una cámara digital y te la venden por los megapíxeles. Sí. Pues esto sería lo mismo que venderte juegos a 87 es realmente un 53. Para mí es lo mismo. Sí. Para mí es exactamente lo mismo. Es una manera rápida de decir, este juego tiene un 87, me lo compro. Este juego tiene un 53, no me lo compro. Y el de 53 es mejor de que el 87. Donde yo... Da igual. Ahí es donde quiero ir a parar. ¿A vosotros os ha influido a la hora de comprar un juego? Pero decid la verdad. O sea, te has leído una crítica, has visto la nota y has dicho, me lo compro. Yo, personalmente, yo en notas me fijo más bien poco. De hecho, yo tengo muchos problemas al poner notas en análisis porque no me gustan. Y ya lo he dicho más una vez, que no me gusta poner notas. Pero como es un poco la política de este sitio, tampoco voy a... Te recuerdo que le metiste un 100 al Rayman, asqueroso. Le metí un 100, porque yo pensaba honestamente que lo que ponía Hacho que bueno era realmente porque se lo merecía. Pero realmente yo no le diría Hacho que bueno 100 porque la gente diría, joder, es que es que perfecto. No, pero es lo que tú piensas. David le puso pero un 100. Es catalogarlo, ya es meterlo con una etiqueta que no me gusta. 3, o sea, no, pero aquí no, pero también se pueden obviar las notas, vamos a una cosa. Lo bueno de todo esto es que los que habemos aquí en la mesa ya venimos de jugar de consolas más antiguas. El recorrido, sí. Es exactamente. Entonces, ¿qué quiere decirse? Que cuando te presentan algo de la misma franquicia, ya sabes por dónde van los tiros. Y cuando se presenta una nueva IP, pues la vas cogiendo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo hace poco me compré el Lego City Undercover de la Wii U sin ver análisis. Creo, sinceramente, sin ver análisis. No. Simplemente sabía que era un sandbox. Y dije, bueno, me lo voy a comprar. Es que Wii U no tiene un catálogo tampoco muy bueno. Y voy a comprármelo por probarlo. Y la verdad es que es un juegazo, tío. Sinceramente, te parte el culo desde que empieza el juego. Yo todavía no me lo he pasado. Llevo el 17 o el 21%, me parece que va, está entre eso. Y una partida de ojete, tío, de todo eso. Y me lo están pasando de puta madre, tío. Pero sí. Ahí entra lo de los pequeños detalles. Quiero decir, tú en Wii U igual te has comprado este juego porque igual hay 5 buenos. Y este dices, vale, este es un 70 de Wii U. Pero luego tienes un 97 en Play 3, pero dices, joder, es que este 70 de Wii U es como un 90 de Play 3, no sé si me explico. Sí, sí, o sea, que al final eso lo valoras también, porque si tienes 17 juegos que pillarte en Play 3, pero 3 en Wii U, pues la cosa cambia, igual tienes más generosidad a la hora de decir, bueno, pues si es un 70, pues me lo compro porque igual tienes un buen juego. Claro. Es que ahora estamos viviendo en una época en la que todos 90, todos son 95. Se baja de 90 y es más juego, muchas veces. Claro, mal, ¿no? Para mucha gente. Y eso no es se supone que a partir de 70 el juego está bien, ¿no? Exacto. A partir de 5 para mí ya puede ser un juego que claro, te lo puedes pasar bien. Un aprobado de toda la vida. Ya va a tener algo que pero hablo de 1 al 100, bien. De 1 al 100, ¿no? O sea, de 1 al 10 a partir de 50. 5. Yo a partir de 50 ya considero un juego que si te gusta el género probablemente lo disfrutes. Vale, sí. Yo es que la verdad es que no me he guiado nunca por... Mira, por haciendo tema, lo que me estás diciendo, ahora leyendo la prensa he leído que este de la serie de televisión. Ah, no, el de Walking Dead. Le han metido, no sé si un 60 y algo. No, creo que menos, me parece. Incluso menos, o sea, lo están echando por tierra. Ah, el de pero, tiro. Efectivamente. En su Rival Instinct. Exactamente. Sí. Y a lo mejor luego yo lo juego y me gusta. Hombre, o sea, yo he visto algunos vídeos que te la... No sé si habéis visto... ¿Sabéis todos habéis visto el vídeo de los zombies en fila apuñalándolos con el ojo? Sí, sí. Qué madre, qué gracia, ¿no? Puedes caminar por encima de las casas de los zombies y no te atacan. Joder. Sí. O mejor, hay una verja. Los zombies están haciendo golpe en la verja como para entrar a ti. Abren la verja, entran los zombies, le cierran la puerta y entonces se te dan la vuelta y empiezan a darle a la verja otra vez. Entonces, a lo que te he dicho, quizá, pero a lo mejor te lo pasas pipa tú con eso. Tú. Hombre, a lo mejor te lo pasas pipa tú con eso. Vale. Pero quizá llegamos nosotros... es decir, yo digo Superman 64. Ya está. Es una puta mierda. Ahora digo Skyrim. ¡Oh, qué juegazo! Lo que vengo a decir es que verdaderamente se ve cuando un juego es bueno y cuando un juego es malo. Yo creo que se tarda un tiempo. Es que yo quería llegar ahí. Es que yo creo que cada uno debería de probar el juego y decir por sí mismo, esto no me gusta. Porque yo, eso es lo que hago con las películas. En la película yo no veo la crítica. Yo voy a verla y si me gusta bien, si no, nada. Bueno. Por ejemplo, estoy pensando en un caso de un juego claro. muy claro. El Anuar. Cuando salió, se consideraba una obra magnífica, sí, toda la revista claro, hablando sí. de él. Pero ¿y lo mal que lo ha tratado el tiempo? No le hice ni puto caso a la prensa, por eso no me lo he comprado. Yo veía los vídeos. A mí me lo regalaron, a mí me gustó, pero tampoco era una cosa maravillosa. O sea, es un juego, yo he jugado, lo tengo, y es un juego que te engancha al principio mucho, y dices, tío, qué juego, qué bueno, qué tal. Pero cuando entra en el bucle... La monotonía. Se hace pesado. Eso es un mal, yo creo, de los sandbox. Es que ahora que estáis diciendo eso, me está recordando a cuando yo jugaba al GTA 4, que todo el mundo lo ponía como un 90 y pico, es una obra maestra, tal. No, es que cuando yo salió... a ese juego no le doy más un 70. Es que cuando salió el GTA 4, si me equivoco, todas las huellas dieron 10, Sí, no, sí, era un juego perfecto, goti y tal. O sea, yo estoy convencido que soltaron pasta ahí por todos lados porque todas las webs lo tenemos. Aquí bien. David tiene mucho que hablar, que se lo pasa entero. Yo también me lo paso entero. Lo que te quiero decir es que no recuerdo yo que le hubieran dado tantas buenas notas, no sé. Sí, yo me estoy acordando. No, pero escucha, yo el caso es que cuando yo lo leía en varias webs, se ponían a compararlo con San Andreas. Y decían que el 4 era una puta mierda. Hablando claro, así como lo digo. A lo mejor es que vivo en otro mundo, pero yo lo que he leído es eso. Varias veces. Yo sé que recibí muchas críticas porque no era tan GTA. Era más serio, era un juego más calmado. Sí, la verdad es que el GTA 4 no era tan loco. No sé, más serio. No parece si más una película. No sé si, digamos, la web lo dijeron lo que eran los usuarios. Para esto, y tiene un 98% de 86 opiniones en Xbox, un 98% de 64 opiniones en Play 3 y un 90% de 100 de 40 opiniones en PC. O sea... Estamos hablando de un juego brillante. Para ellos, claro. Ok, debería ser brillante. Luego tú lo juegas también es verdad que los sandbox en web de prensa es muy difícil de analizar. Porque a lo mejor tienes 2-3 días para analizarlo. Menos, quizá. O menos. Mira, sí, lo que pasó... Analizar los sandbox es imposible. El análisis cojonudo de Epi del Age of Reckoning, por ejemplo. Que le ponía tantas notas dependiendo de cuánta hora lo hubiera jugado. Bueno, sí. Ahora me voy a ir a los años 90. A Zelda Ocarina of Time. Le pusieron un 99. Y luego te ibas ya al siglo XXI y al Wind Waker le cascaron un 100. Que meses después la Nintendo Acción le bajó luego un 92 o 96. Sí, es verdad. O sea, ellos mismos le bajaron la nota, no sé por alguna razón. Le pusieron un 100 porque, o sea, venía con el Ocarina of Time de eso. Y buscaron las cusillas. Cuando ese pack dejó de venderse, le bajaron la nota. Es verdad. Ahí veo yo, estrategia comercial. Sí, totalmente, yo creo. O sea, el juego es un juegazo. Ha sido uno de los juegos más galardonados. El problema que tiene, creo que Wind Waker lo que tiene fue más que... Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de una manera y de repente nos dan. Porque para mí, sinceramente, es una obra maestra. Pero no el hecho de que sea Zelda, sino el hecho de que vaya un cambio radical de Ocarina of Time al Wind Waker. Tú dices, tú, vamos, ya el hecho de los gráficos de dibujo, la banda sonora para mí es la mejor de todos los Zelda. Sinceramente, no es mejor Zelda, pero es la, hoy tú lo la compartes, sonora. La banda yo, sonora. Yo el otro día, mira, al tema de esto, el otro día justo leí un artículo que decía que con este nuevo Zelda que se ha anunciado ahora, el A Link to the Past 2, supuesto este. Ah, sí, vaya. Que con este nuevo Zelda, la saga se está un poco saliendo de esa alargada sombra de Ocarina of Time después de tantísimos años. Pues ya está bien, yo, ¿no? Yo creo... Y te paras a pensar y tampoco va desencaminado. O sea, desde Ocarina of Time, sí que los Zeldas han tenido sus cosas, cada uno tiene sus características, sus particularidades y tal, pero al final... todos están bajo un poco la sombra de la estructura Ocarina of Time, sí, parece incluso pensarlo. Tú ves el Twilight Princess y la estructura y la ambientación es muy muy parecida a Ocarina of Time, solo que más oscuro. Eso es lo que se refiere, Xavi. A partir de Ocarina han ido todo enfilado. Todos siguen ese canon. Bueno, este último, el Skyward Sword, ya ha sido una mezcla, ha sido mezclilla. Sigue la línea más adulta, digámoslo así, de eso Ocarina o ese Twilight Princess, pero ya... Ya, pero la estructura del juego es diferente. Y demás, pues sí que ya tiraba más por otras cosas más nuevas. Lo que pasa es que antes teníamos, sí, teníamos las de perspectiva isométrica y teníamos los 3D. Pero es que luego ya pasó una época en la que los isométricos intentan ser 3D y entonces era como que había poca diferencia entre uno y otros. Eso es verdad. Sí, pero... no, o sea, ahora mismo lo que se lleva son, digamos así, los juegos grandes de Zelda, o sea, los de las consolas de sobremesa. Justo. Digamos, más adultos, una línea más adulta, y luego los de las consolas portátiles, más tirando por el legado Cartoon que dejó el Wind Waker, que son esos gráficos. De Cel Shading. Pues nada, y volviendo yo un poco... Yo quería decir una cosa. Noemi, ¿alguna vez...? No, qué tonto. ¿Alguna vez os ha pasado que un juego os haya sorprendido? O sea, le hayan puesto súper malas notas, leído... críticas negativas y luego por cualquier cosa lo habéis comprado o lo han regalado y os ha sorprendido, ¿o ha pasado eso? A mí me pasó, por ejemplo, con Ninja Gaiden 3. Sí que es verdad que no es lo que se viene viendo de las ediciones anteriores, como fue el 1 y el 2, pero yo creo que la peña se cebó mucho con el juego, porque sí que es verdad que es un poquito más de lo mismo, pero a mí no me desagradó pasármelo, ni mucho menos, y volví a jugar, noté la esencia. A ver, Rubén, el problema es que yo creo que es que la gente ya se queja de vicio. Es como estaban hablando el otro día en una web. Estábamos hablando de que... Si estábamos hablando precisamente de Nintendo, ¿no? Si Nintendo hace una cosa, malo. Si saca otra cosa, malo. Si saca otra cosa... Coño, ¿pero qué queréis? Pues le pasa lo mismo al Ninja Gaiden. Si saca Ninja Gaiden con no sé qué, malo. Si lo saca... Porque el de Wii U ahora es malo, por sacar no sé qué, no sé cuánta, es malo. Ahora va a salir el de Play 3 con todo eso y a lo mejor con un extra más. Y cuando salga dirán, hostia, qué puta mierda. Oye, ¿por qué queréis? Sí, que es verdad. ¿Por qué queréis? Yo creo que lo que le pasó a Ninja Gaiden es que, aparte que se fue el Itagaki este, sí, perdió esa esencia que tenía de dificultad altísima. Y eso a la gente le jodió tanto que ya, se cegó. Ya, pero yo me he pasado el 1 y el 2. Y si te lo pones en Maestro Ninja, puedes llegar a perder... el sentido de tu cuerpo y tirar el mando más allá de donde Cristo pusió el ancla. Pero esas cosas tienen su público. Sí, hombre, por eso supuesto. Claro que lo tiene. Y por eso, la gente que esperaba eso del 3, pero, pues, a lo mejor se moqueó. No dejan de ser empresas y decir, vamos a ver, ¿a qué público le vamos a vender? ¿A los grandes hardcore que se ponen a todo hostia el juego y se lo pasan con la gorra? ¿O a un público que quieren un juego con una dificultad normal, no, entre comillas, que puedan disfrutarlo? No, pues ya siempre... en el 3 tuvieron que bajar un poco la línea de dificultad. No, pero siempre pueden poner 3 o 4 dificultades del mismo juego. Sí, no, sí, no, que de hecho el 3 lo tienes también. Te lo pones mega chungo y lo pasas fatal. O sea, que no regalas nada. Estaba pensando yo en el XCOM, que hace poco leí una entrevista súper cachonda del creador del XCOM original, que decía que el nuevo, aunque era más accesible y había perdido componentes del original, las misiones, lo que a la hora de jugar, que en el modo dificultad más alto era muchísimo más difícil que el suyo, y el suyo se supone que era el hardcore. Porque el juego, la verdad, es que el cabrón es difícil. Lo que ha dicho me pasa al revés. Que sí, un juego lo han puesto muy bien y que luego el juego es una pena. Me estoy acordando, sí, ahora acabo de ver, a ver si alguno que tengo aquí a la vista, tal. Tengo el Killer 7 de Play 2 y me parece tal soberana mierda de juego. A mí tampoco me gusta. Eso es un bicho raro, tío. A mí me pasó con Red Dead Redemption. Y esos juegos en su día eran, me acuerdo, los ases de Capcom, los no me acuerdo cuántos eran. Pero Capcom 5. ¿Cuántos? Capcom 5, eran 5, ¿no? Sí. Los 5 ases de Capcom. Sí. Pues uno era este Killer 7 y me parece un juego malísimo. Es que me parece aburridísimo. Pues es del Suma. ¿Cómo era? Suda 50. Suda 51. Sí. Ya, pero bueno, es un juego... Para, un bicho, para es, un persona, es un bicho creo, raro, yo siempre lo he dicho. Persona, oye, hay personas que le gustan, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, no, sí, por supuesto, y es totalmente respetable. Pero que a mí me parece de... un poco aburrido. A mí me pasó con Perdón, iba a hablar. Sí. ¿No? Pues dilo, dilo. No, que a mí me pasó mucho con Red Dead Redemption, que después me lo jugué un año y pico después de que hubiera salido. Y la gente ese año lo jugó gótico por todos lados. Y no taza por todos lados. Y luego llego yo a jugarlo. Yo no tenía ni expectativas. Yo, los ambos no son. Goti, no, no son Roldán, pero. Es que sea, a mí me encantó. No, no, pero que yo empecé a jugarlo y yo. ¡Qué coñazo! Pero anda, que no me costó. Me aburrí soberanamente. Sí, que es verdad. Sí, que es verdad que yo jugué año anterior al Gun. No sé si lo conocéis. Gun. Es un juegazo. O sea, a mí me encantó. Entonces, el Red Dead Redemption lo veía un rollo Gun. Y. No, ya si venía yo mira, un poco yo, condicionado no, por eso. Yo venía condicionado que el oeste me gusta, la ambientación del oeste, que estaba justo viendo The Atwood en ese momento, que es una serie del oeste muy muy buena, y yo ya venía condicionado a ver cosas del oeste, que no tenía problemas con esa ambientación, pero a la hora de jugar es que se me hizo lento, las conversaciones a caballo y las partes Rockstar peca de eso, de ir montado en un coche, en un caballo, en un tren, en un avión o en tu prima se montada. Se pueden hablar, macho, no pueden. Hablan en inglés y el no que no... No, pero es que yo no tenía problema solo con eso, es que en sí el juego es que era lento, porque llegaba a la parte de Nuevo México, que no México te gustaba, y está, y que no podía con ella. Sí, no, no, sí es respetable, sí. Yo no lo comparto, pero es respetable. No tienes que dar explicaciones, a mí me pasó con Zone Ender, el de la Play 2. La gente decía, eso es un boiro, eso es un juego muy raro, tal. Y yo cuando me lo pillé, yo flipé en colores. Cuando lo adquirió, vamos a decirlo bien, cuando lo adquirió... Coño, yo me lo, cuando me lo pillé, pero además, cuando me lo adquirí, como queréis llamarlo. De verdad, sinceramente, a mí el juego me sacó de mi... O sea, yo flipaba y digo, hostia, pero ¿cómo habla mal la gente? De hecho, David, una de las notas más polémicas que se conoce de todas es el Zoe, en el Zoe 2. Que la Edge le cascó un 4 y todo el mundo decía, pero ¿cómo que un 4 al Zoe 2? ¿Pero qué me estás contando? Si es un juegazo. Pues sí, un 4 le metieron. Hace poco también han cascado un 3 a un juego bastante sencillo por ahí, en Edge o por ahí, no sé cuál. ¿Y eso por qué lo hace? Edge es una revista muy, muy, muy dura, muy crítica y muy británica. De hecho, editaron varios números aquí en España traducidos. Hubo unos cuantos. Tengo por ahí alguno yo. Se fue a la mierda. Sí. O luego Destructoid también ha hecho eso muchas veces. Sí, Destructoid también lo hace. Pero es que Destructoid es que es eso. Sí, Destructoid es que la fama que tiene de es un juego bueno y exactamente. O al revés, Alpha Protocol no sé si tiene un 9.5 o un 10. ¡Calla! A mí ese juego me encanta. Mira, es que se tiró el micro a la cabeza. No, mira, es un juego que es verdad que el juego en sí es malo porque tiene unos problemas gravísimos de jugar. Respeto tu opinión. Pero a mí es un juego que me encanta y me lo he pasado una vez y me lo quiero volver a pasar varias veces más si puedo. Yo jugué. Mira, esa es tu opinión, yo la respeto. Ahora te voy a decir la mía. Yo jugué 10 minutos y si no tiro el disco es porque me daba pena. Pues te recomiendo que tires para adelante porque el juego, si consigo olvidar los bugs, está muy bien. Hay una nota en Xenogames que me hace mucha gracia. Lanza el disco y reza porque no vuelva. Sí, boomerang. Pues casi, el boomerang, exacto. Y todavía ninguno ha tenido el valor de ponerle esa nota, ¿eh? A todo llega en esta vida. Lo que pasa es que no nos animamos. No hemos comprado así ningún juego no, tan tú, malillo para decir eso. Que nosotros somos... No me hagas analizar el Alpha Protocol. Analizamos lo que nos gusta. Analizamos los juegos que a los que jugamos y nos gusta. Yo creo que para la siguiente temporada deberíamos de hacer un reparto de juegos, más o menos. Es verdad. Y a quien le toque la toca. Hacer un bombo y a joderse. Es verdad, estaría bien eso, papeles que así que vamos a bringar todo el año que viene y vamos a comprometernos un poquito más. Sí. O comprometernos a analizar un juego al año malo, apostar. Ah, exactamente, algo de eso. Sí. O sea, Eloy, no me mires así. Yo no miro nada, yo estoy diciendo que la Barbie. Sé que eres muy insípido para los análisis, pero tienes que pasar por la piedra. Oye, déjalo, me salió de puta madre. Yo te dejaré el Barbie montar caballo. Yo creo que lo que pasa con esto de tomarse los análisis así es que, aunque un 80, un 90 o lo que sea, es muy objetivo, suena muy objetivo, es como esta es una nota y punto, y los números son muy objetivos y tal, y de ahí no son inamovibles. Pero es que siempre es como jugamos, las situaciones en las que los jugamos, con quién jugamos, o sea, es que son tantas cosas subjetivas que al final Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando influyen mucho, hasta los bocadillos de nocilla influyen. O sea, exacto. Todo, todo. La cerveza. Un Duke Nukem Forever que no le gusta a nadie, pues yo reconocí que tenía cosas muy malas, pero yo lo disfruté bastante, por ejemplo. Verá, tú y Pablo lo disfrutaste como enano. Sí, y ese juego en muchos medios le pusieron un 3, un 4, y Pablo y yo en Fangame le pusimos una nota bastante decente, me acuerdo. Pues porque creíamos que se lo merecía, pero honestamente, porque, es que deberíamos, porque lo jugamos como fans igual también. Claro, deberíamos analizar los juegos así, como... Como tú estabas hablando, como si no, fan por ejemplo, de... en la propia escena de pasó un caso así, no sé con qué juego, con Limbo creo que fue. Sí, que primero Roldán hizo un análisis y luego creo que fue Sergio, si no me equivoco, sí, hizo otro y eran totalmente distintos. Era un análisis totalmente distinto. Pero eso es lo distinto. Bonito, la subjetividad, o sea, cada uno tiene su propia opinión. O sea, claro. Yo creo lo que no debemos hacer, entonces lo que veo que estoy, lo que estamos hablando aquí, lo que no debemos hacer es seguir las críticas. Porque si hay críticas distintas, uno se vuelve loco. O seguir de la gente que creamos que sus gustos coinciden con los nuestros. Es que es difícil, si hay una crítica, de meterte una wey, ¿sabes? O sea, normalmente la gracia, más que nada, saber tener el respeto, ser respetuoso. Por otro lado muy diferente. Cuando tú entras a una web tuya, al final, cuando pasa un tiempo, Jeremy ya suyo sabe quién es el redactor, quién es, quién lo escribe y dice, este que le gustan las cosas que a mí me gustan. Pues voy a leerme su crítica. Acabas buscando... porque sé que tiene una opinión parecida a la mía. Entonces, si a él le gusta, yo sé que a mí me va a gustar. Esto es como leer el Libertad Digital o el ABC. Pues lo mismo. Sí, a la venga. No, es verdad, es que es así. Yeah. Si eres de izquierdas, tú lees el periódico de izquierdas. Y lees los de derechas para reafirmarte en tus opiniones de izquierdas. Y lo mismo en el fútbol. Y si, no eres de izquierda o de derecha, ¿de dónde eres? Sí, si no eres de izquierda o de derecha... Lo tienes jodido. Entonces eres friki, ¿no? Entonces yo soy jodido, porque no eres de ninguno lado. Bueno, ya La Tena 3. Para terminar. Tena 3, la Neo. Telecirco. Así para terminar ya, dejo caer. Sabéis todos que es Metacritic, que reúne todas las notas de muchas webs y hacen la media. Sacan una media. Yo en Metacritic se la tengo jurada desde que por un contrato a Obsidian tuvieron que despedir a mitad de la plantilla porque le faltó una décima para llegar a la nota mínima que le exigen en Metacritic. Madre mía, de verdad. Y le denegaron un bono. ¿Tanto influye esa maldita web? Por decir así, por desgracia, parece que sí. Porque, o sea, es una web que puede ser un poco odiosa o puede ser todo lo contrario. Porque te cogen todas las notas de las grandes, principales, de los grandes. Y te hacen una media. Entonces tú te metes ahí dentro. ¿Tú te dejas influenciar por eso? De hecho, yo Kitakiti la veo... de las peores webs para buscar notas porque es totalmente aleatorio. Es que además son notas absolutas muy chungas, ¿eh? O sea, hechas robotizadas. Si medias y, no, y que de hecho modifican las notas porque hay varias webs que están ahí que no puntúan por puntuación de ese tipo, sino que dan una estrella, dos estrellas, tres estrellas, así, hasta cinco. Pues, y hacen equivalencias chungas. Y hacen la equivalencia. Al final, si son 800 reviews, pues y las medias ponderadas nunca son buenas. No, que va. Y de hecho, a lo mejor un juego de 4 estrellas, que es un juego muy, muy bueno, ellos en Metacritic lo trasladan como un 70 y tanto, creo, un 75, porque sí. Claro que eso no. Porque le dan ellos la gana, y no es. O sea, yo un 4 estrellas, un 4 estrellas. Es una web que no visito prácticamente nada. No entra nunca. Porque... Pero siendo un poco justos, no creo que el objetivo de Metacritic no creo que sea, pues, influenciar la venta. Sino. Intentan dar la opinión más objetiva posible con números, pero es que ya se está viendo que no funciona. Que no funciona porque no se puede trasladar la información de tantas palabras a un solo número. Que no, eso es, o sí. Los famosos boicots de los usuarios. Bueno, eso ya. Mass Effect 3, porque la gente no había entendido el final. ¿Cuántos ceros le cayeron del usuario? Así porque sí. Cuando por ejemplo, a mí me parece un finalazo del copón. Qué tontería, ¿no? Sin embargo, luego las notas de usuarios suelen más. Más periódica que las de la propia prensa. Por eso, si entras a Metacritic, lo mejor es mirar los comentarios, mirar cada y leerlo. Análisis con lupa. No solo los comentarios, sino leer los comentarios que tengan criterio, porque hay cada comentario por ahí de inútil que te flipas. Los comentarios hay que leer. Yo creo que lo mejor es que veas un par de vídeos, te gusta el juego, te lo compres. Yo casi nunca veo información antes de comprarme el juego por no joderme nada, ¿no? Por eso decirle llegas virgen al juego. Veo cuatro vídeos, digo, pues sí, la trama me interesa, no tiene mala pinta, lo compro. Es que si nos ponemos así no vamos a ningún lado. Es como me pasó a mí con una película, con Kill Bill. Claro. Tuve un amigo que estuvo rayándome un año que era una puta mierda. ¿Ves? Y yo cogí y no fui al cine a verla por él. Y dije, me quedo donde voy a alquilarla. Yo eso nunca lo hago. La vi y dije yo, sinceramente, a mí me gusta mucho Kill Bill. Y cuando lo dije yo, Dios santo, ¿cómo no puedo ir al cine a ver esto? Y luego te arrepientes. Si es que eso, yo por eso no hago caso a nadie. Yo por eso lo veo yo y luego opino. Pasa que contrario como cuando unos amigos fueron al cine conmigo para ver... ahí, la de... Ellos miran fijamente a las cabras. No me estoy mirando. Ay, a mí una peli que me encanta. Sí, que ya el título lo... Es una peli que me encantó y desde entonces no han dejado que les ponga otra película. Vamos a hacer para la próxima temporada una nueva sección, los cineastas o algo así. Maldito bastardo. No, es un ejemplo que podemos seguir con los videojuegos. Sí, ya, claro. Sí, está clarísimo. Bueno, es lo que digo, yo creo que hay que ser un poco instintivo e incluso cabezón, ¿eh? Con estas cosas y decir, yo quiero ver esto, quiero jugar a esto y me da igual lo que digan estos y estos. Y probarlo tú mismo y hacerlo lo mejor. Bueno, y luego decir, vale, es una mierda, tenés razón, o a mí me ha gustado. Yo creo que aquí podríamos dejar ya el debate y quedaría un mensaje como diciendo, si os metéis en Xenogames y leéis un análisis de Roldán, Xavi, Eloy, etcétera y demás, compraros lo que os salga de los cojones. Sí. Encuéntranos en www.xenogames.net. ¡Hala, aquí estarte! Dios, qué mal hablo. Madre mía, no se entendió nada. No, que le des al Kickstarter, Roldán, que ya está. Joder. ¿Esa era la traducción? Madre de Dios. Es que ha hablado en gilipollini. ¿Qué digo, Roldán? Dale de caña a la tablet. Bueno, pues esperemos que no te deje vendido hoy. No, hoy no. Le queda poca batería, pero no. Nada, casi nada. Le queda poca batería. Es como decir, me queda poca gasolina, luego empujaremos. No, le queda un 30%. Esto va sopla. Venga, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues, hoy traigo el videojuego Among the Sleep. ¿Qué va de...? Que es un juego de terror en el que tú encarnas a un niño de 2 años en primera persona y va mezclando los terrores de un niño pequeño con los terrores de sueño. Pero qué mente más retorcida. No, porque Rubén, que de este ya hablamos. Ya hablamos un poco, pero es que hay que ser retorcido para hacer un juego de terror con un niño de 2 años. No, porque el niño en sí no le va a pasar nada. El niño va a creer que le pasa algo, porque es lo típico, tú tienes 2 años. Y un simple armario te puede dar miedo. Te da un miedo que te mueres, pues, ¿verdad? Trasladar eso a que tú siendo adulto te dé miedo esas cosas que te dan como mientras eras niño. Sí. Y pues bueno, el juego fue presentado, pero no recibí. Fue presentado en la Game Developers Conference este verano. Pero parece que ninguna compañía importante, bueno, ninguna distribuidora ha accedido a dar dinero para que este juego salga a la luz. Así que, ¿qué han hecho los creadores? Han lanzado un Kickstarter para poder recibir la financiación que necesitan y poder lanzar el juego, porque cada uno tiene su trabajo, tiene y, su... Perdona, que te hago una preguntilla. ¿Sabes cuánta pasta llevan ya reunida o no tienes ni idea? A ver, hace una hora que cuando miras esta última vez llevaban $96,316. Y tienen que llegar a 200,000. Espérate, que Xavi lo consulta en su Wenchubang. No, sigo hablando. Ahora bueno, mismo, sí, sigo hablando. Quedan 21 días para que el proyecto termine. Y a partir de $20 puedes ya conseguir el... por así decirlo, que la recompensa a partir de $20 que recibe el juego. Una copia, ¿no? Sí, una copia digital, ¿no? Sí, una copia digital del juego. Y la verdad es que a mí me parece una... La comodidad del juego me parece cojonuda. ¿Verdad? ¿Crees que va a buen ritmo de recaudo? En 9 días, $100,000, yo creo que vamos bastante bien. ¿Cuánto has dicho, Roldán? 96.000 ponía por aquí. Pues ahora va 97.171. Pues $1,000 en cosa de 4 o 5 horas. Sí, todavía quedan 20 días, o sea que... Yo creo que sí lo consigue. El tope, perdona, que no te he escuchado, el tope era... 200.000. 200, claro que lo consigue. Y piden ese dinero para que la gente que está trabajando pueda dejar el trabajo actual en que está y puede dedicarse al juego, porque si no, no van a poder terminarlo. No, dedicarse al juego. Esa es la idea de que en esos meses, claro. En esos meses dedicarse a esto. Y si luego pueden seguir dedicándose a partir de los beneficios que saquen del juego cuando lo ganen. Hay ya algún vídeo o algo para palpar de tal? El vídeo de presentación. Uh-huh. Como un tráiler, ¿no? El vídeo era ese que salía el niño... La cuna. Por la cocina. Sí, por la cocina, la ventana. Estaba muy guapo, tío, ese vídeo. Sí, pues es... La verdad es que tiene muy buena pinta. Y pues de momento van bastante bien. Ahí las cosillas que te dan están chulas. Puedes pedir la banda sonora si quieres por $5 extra... puedes pedir camisetas firmadas, ositos de peluche y cosas. hay muchas cositas así raras. Incluso también van a preparar una versión física del juego por encargo para Kickstarter. Ahí me han ganado. El corazón. Eso sí, eso ya es carilla. Porque solo por la copia física, aparte de los $20 que hayas dado, tienes que pagar otros 25. Estoy viendo ahí la imagen. En total te sale $45, que son unos 40, un poco menos de 40 euros. Ah, ¿tú piensas que la copia física te la hacen, digamos, exclusivamente para ti? Sí, entonces, es que es para ti. Más costoso. No es que haga una cadena de... Está claro, vale. Te la hacen a petición. ¡Paco, chupa la plancha, que hay que hacer una copia! De todas maneras no es tan caro, ¿sabes? Porque viendo los juegos que valen 70 pavos... La verdad es que sí. Sí. Es un poco más caro de lo que normalmente suele ser Kickstarter, pero bueno, en comparación con un juego medio lo que cuesta, pues... Sí, en comparación con un juego medio es bastante más barato. Y la verdad es que está bastante bien. Por $30, si queréis, hay oferta limitada para recibir dos copias digitales ahora mismo. Y bueno, pues básicamente eso. Que si os interesa el juego, y directamente ya apoyarlo... Y bueno, no lo penséis mucho. Pues aquí dejamos el Kickstarter de Roldán, de Among the Sleep, que este mes le ha dado un empujoncito, a ver si la peña se anima y vemos más títulos para PC como siempre. Lo que el gamer no ve. Bueno, Xavi, ¿qué nos traes en lo que el gamer no ve? Bueno, pues hoy, y por si la música nos ha sonado, que la de Guardian Heroes es de Sega Saturn. Sí, efectivamente. Perdona que te corté. Este juego, cuando yo jugaba, parecía que uno de los personajes decía: ¡hostia, tu padre! ¡Hostia, tu padre! Sí. ¿Que tenía un teniente? Sí, tenía un teniente, tío. ¡Hostia, tu padre! Pues ya yo lo comprobaré, que lo tengo por aquí en el juego, por cierto. Sí, sí. Bueno, cuéntanos. No, vengo a hablaros de la Sega Pluto, que es un prototipo que se supo de su existencia nada, hace la semana pasada. Es verdad, sí. Y bueno, esto lo revelaba un empleado de SEGA que lo ha tenido desde que se proyectó allá por el 17, y esta semana, pues eso, la semana pasada lo sacó a la luz. ¿Y qué es SEGA Pluto? Pues SEGA Pluto era un proyecto conocido también como Proyecto Black Belt, que era así, cinturón negro en inglés. ¿Cómo es? Y era una especie de passing... Black Belt. Black Belt. Campana negra. Y una especie de... cinturón negro. Cinturón negro, ok. Como en el judo, en el karate. Perdona, ¿sabes que como estás tan lejillo y eso, y estamos por Skype, de vez en cuando se te entrecorta un poco? Sí. Por eso lo vuelvo a preguntar. Vale, de acuerdo. Bueno, si se me oye mal, me decís. Vale. Este Black Belt, bueno, era una especie de paso intermedio entre lo que iba a ser la Saturn y la Dreamcast. Uh-huh. Y iba a consistir en una consola... aparte que tenía el Netlink, que si no os acordáis es un modem que tenía la Sega Saturn, que lo podéis integrar. Que podría jugar Chuchu Rock en internet, me acuerdo. No, yo. Ese es el del Dreamcast. Es verdad, correcto. Este era para jugar al Virtua Fighter, al Bomberman o sí, al Daytona. Sí, sí, sí, sobre todo el Bomberman, que podía jugar lo menos 16 jugadores, una barbaridad. Sí, sí, que para aquella época, bueno, eso era un... Un boom. La epilepsia, como dicen en el barrio. Anda huevo. Bueno, aparte, lo que sí se ha sabido y no se sabía hasta ahora es que esta Pluto iba a tener aparte un sistema gráfico basado en, no sé si os acordáis, 3DFX, el de las gráficas Voodoo. De hecho, tengo yo una por ahí, una Voodoo de esa. Que luego lo compró Nvidia. Que le dio Nvidia y la compró. Qué chiste más malo, por Dios. Yo y mi chiste es malo. Se está echando la mano en la cabeza, Roldán. Oye, no me jodas que... Ay. Es que he oído tanto el chiste que es que ya... No, pero es que era para haberte hecho una foto, tío. Estaba ahí con la mano, con los cascos de Apache. Hay que hacer un sonidito de eso que diga... ¡Ala! Y así, cuando hagamos un chiste malo... Sí. Apoya la cabeza. Algún sonidito, sí. Ey. Sí. Es que es la hostia. Bueno, aparte de este sistema gráfico basado en 3FX, iba a tener 16 megas de RAM en general y de 2 a 8 megas de RAM para gráficos, para texturas, vaya. Bonito. Bueno, no tengo los datos para comparar con la Saturn ahora mismo, pero bueno, comentaros que lo gracioso de esto era que tanto Sega América como Sega Japón una está currando, la primera está currando con esta Pluto y la segunda está currando con la Dreamcast, no quería que ninguna de las dos supiera lo que estaban haciendo. Era como un proyecto súper secreto. ¡Cojonudo! Así terminaron, hundiendo la pata. Esta historia me suena a mí, no sé por qué. Razón se llama Pluto, tío. Que me la hayas contado ya antes, no sé. A lo mejor me contaste tú hace tiempo ya, Xavi. Puede ser. Pluto es porque, pues eso, Saturno es un Saturno, de que es un planeta, y Pluto viene de Plutón, que está en eso, un planeta. Y bueno, lo que ocurre con esto, que una no quería saber nada de la otra. Y entonces pasa una cosa que os voy a citar textualmente porque lo he sacado la, esto. La de... mencionó, es que te puteo, me gusta putearte. ¿El qué? ¿Quién mencionó lo que va a contar? Esto lo he sacado de un artículo de Vandal y es un parrafito que me ha gustado mucho como. Ah, ¿cómo lo Juan Rubio en Vandal? Que me ha gustado mucho como acaba la historia y os lo voy a citar textualmente. Okay. Que es así. El 22 de julio de 1997 se termina todo. Algo que no ha llegado a trascender acaba repentinamente con el acuerdo entre ambas compañías. 3FX solo explicó que, abro comillas, nuestro contrato con Sega era considerado al evangelio hasta que recibimos una llamada, cierro comillas. Al parecer, Sega había roto el contrato, y 3FX incluso llevó a cabo el caso a los tribunales. Sin revelar qué problemas se discutieron, en agosto de 1998 la disputa legal llegó a su fin, e independientemente del veredicto, ya era demasiado tarde para retomar el proyecto. Así, Dreamcast ganó la batalla interna que nunca se pudo luchar. Qué curioso. Entonces, el perro de hombre, Dicker, yo lo veo un poco sin sentido, porque estás metiendo pasta en un sitio y metiendo pasta en otro, al final te va a quedar sin pasta. Pasa mucho, ¿eh? No, pero esto pasa, Xavi, mucho. ¿Qué pasó? Lo que va a decir ahora, ¿no? No se sabe. ¿Ah, no se sabe? No se sabe. Yo sí sé lo que pasa. Viene con la noticia el cabrón, nos la comenta y nos deja con todo el problema. No, es que he buscado... Joder, Rubén. No, si yo te quiero también, ¿sabes? Yo te llevo en el corazón. Chacho, ¿sabes lo que pasó? Que vino lo de Disney y dijo, ¿cómo va a poner Pluto en la consola, hombre? Claro, ¿es el perro claro. De... Va, luego sí lo de los chistes malos, ¿eh? Yo os puedo decir lo que yo pienso que pasa. Es que me gusta verle la cara a Roldán cuando se echa las manos a la cabeza. Es que mola el tío. Los cascos que lleva Apache. Xavi, a ver, cuéntanos tu teoría, Xavi. Yo os puedo decir lo que pienso que pasó. Y es que Sega vio que de lo que iba a haber entre Sega Saturn, Pluto y Dreamcast, no iban a tener tiempo para sacar una consola nueva, porque esto es al fin y al cabo más que una revisión. Tenía una arquitectura completamente diferente. No iban a tener tiempo a tener... Es que estaba... Imaginaos la escena. Estaba el final de la época todavía de Mega Drive. Estaba la Sega Saturn en auge. Vamos a decirlo en auge, entre comillas, porque la consola no funciona una mierda. Porque se la estaban comiendo PlayStation y Nintendo 64 por todas partes. Y no contentos con querer sacar la Dreamcast, que iba a ser un poco la nueva consola de 128 bits, todavía querían sacar otra consola más de 32 bits. Yo creo que acabo, tío. Es que venga, es totalmente absurdo. No, ¿Cuántos juegos iban a Oye, sacar? Oye, lo mismo iba a enfocar a una portátil, quién sabe. Quería hacer como Nintendo. Esto era una sobremesa. La foto, además se ve la foto, ¿no? La foto de la consola. Sí, que la parece... foto y se ve, es muy parecida a la Saturn, solo que es un poco más grande, incluso. Esto iba a ser una sobremesa con todas las de la ley, pero es que no iba a durar nada en el mercado. Es que no iban a sacar juegos y iban a perder dinero por todas partes. Bueno. Interesante, sí. Yo creo que fue por eso, porque al final se rechazó ese proyecto. Claro, es que yo es lo único que veo, porque es que si no, no. No hay razón aparente, vaya. Claro. Pues nada, ¿algo más que añadir, Xavi? No, ya veis que cortito, pero bueno, me ha parecido curioso comentar esto. Sí, es un detalle a tener en cuenta, porque claro, todo el mundo no conoce la Sega Pluto esta que mencionas. No, bueno, yo tenía una pregunta. No sé si bueno, ya la hemos... Déjala caer, pero... pues si ya ha puesto... No, yo os voy a preguntar si creéis que el futuro de Sega hubiera sido diferente de salir esta consola, pero yo creo que no. Yo creo que no es trascendental, ni mucho menos. No entiendo, no he entendido lo que... Sí, que si hubiera salido esta consola hubiera cambiado la historia de Sega. A lo mejor hubiera sido pegado, tío. A lo mejor hubiera cerrado directamente la compañía. No haría ni juego a día de hoy. Claro, a lo mejor hubiera sido pegado. Claro, porque si la hacemos pasta que un repaso... Claro. Desde Mega Drive, que fue un poco el pico de éxito de Sega, sí. Con consolas, luego ya todo fue para abajo. Sí. Ni siquiera Dreamcast logró remontarlo. A pesar de que Dreamcast era una buena consola. Dreamcast era una buena consola con muy buenos Dreamcast juegos. Dreamcast la tiene consola de culto. A mucha gente lo tiene así. Y luego Sony le hizo mucho daño. Y luego Sega Saturn Chavi en Japón arrasó, tío. Tengo mucho, entendido. Muchísimo. ¿No? Pero ya te digo que Sony le hizo mucho daño a Sega con... Sí, voluntariamente o voluntariamente, quiero decir, o sea, era un competidor al fin y al cabo, pero se la comió con patatas. Claro. En todos los aspectos. En PlayStation, sí. Luego quizá la Nintendo 64 tenía su pequeño nicho también, pero al final no pudo aguantar el tipo. Nintendo ha sido al final Nintendo, como siempre. Sí. La Nintendo mantenido de los niños, entre comillas. Se ha mantenido de puta potra, porque con GameCube casi la palma. Pero sí, bueno, yo creo que esa es otra historia que podríamos contar otro día. Otro día comentaremos lo de Pokémon y, sí, y cómo, salvó, cómo salvó a Nintendo. Exactamente. Pokémon, el juego de Pokémon. Lo salvé yo. ¿Qué coño? Lo tiene que contar, lo chavalote. Lo dice Paul Newman con sus cojones. Tengo, tengo una casa entera de llena de Pokémon. Oye, una foto y súbela. Sí. No jodas. Los premios en manera donativo. La como Sega Pokémon. Sí, ha sido honrado. Sega Pokémon. La Sega Pluto. Voy a comprar todos los Pokémon que haya. Bueno, va. Vamos a dejarlo aquí. Este hombre está loco. Por todas las cochisqueras, qué jueguecito más bonito. Bueno, vale. Bueno, salta a la vista que... Que somos un poco frikis. Sí, bueno, aparte de eso que Noemi nos trae la reseña de Ni no Kuni. ¿Y esto por qué lo dice? Lo de la por todas las cochisqueras. Pues porque es una frase épica del juego. Ah, bueno. Bueno, pues coméntanos. Bueno, pues Level 5 y el estudio Ghibli han creado un juego de rol para PlayStation 3 digno de ser jugado por todos los amantes de la aventura de RPG. Es un viaje épico que te atrapa desde el principio hasta el final. Y bueno, voy a contar un poquito de qué va. Pues Oliver, que es un niño que pierde a su madre en un terrible accidente y bueno, él pues claro, se pone a llorar y a llorar y a llorar y de sus lágrimas que caen sobre su muñeco favorito pues renace Drippy, un duende que consuela al chico explicándole que existe un mundo paralelo donde residen personas y animales con las almas gemelas de toda la gente de su mundo. Y le propone emprender un increíble viaje a ese mundo para vencer al malo malísimo de Shadar y poder así salvar a su madre. Bueno, los personajes principales de esta gran historia son Oliver, Drippy, Estela y Jairo. Y bueno, la historia, como habéis visto, pues es enternecedora, al más puro estilo de Marco y su mono a medio. Y bueno, a mí la historia, el planteamiento inicial de lo del mundo paralelo y la arma gemela me recuerda un montón al Final Fantasy Tactics, el primero, porque es exactamente el mismo. Y bueno, tiene cientos de referencias del estudio Ghibli, como no podía ser. Y bueno, lo que sí que voy a decir es que no tiene fisuras de guión, pero tiene un final corto y soso, para mi gusto. Ay, qué pena. Qué pena, sí. Sí, porque después de todas las horas que te estás jugando, pues espera un poquito más. Pero bueno, ese es un gran inconveniente. Es lo que se dice, que la gente quédate mejor con el viaje que con el final. Sí, pero es que el final está al final, el último que te va a acordar. Claro, sí que es verdad. Pero bueno. Bueno, jugabilidad y gráficos, pues vamos a ver el juego. Tu misión principal en esta aventura es llegar a ser un gran mago y combatir contra Shadar, para lo que necesitas hacerte con todas las hojas del Vademecum del mago que están desperdigadas por todo el mundo. En este mundo paralelo y mágico, bueno, es un mundo abierto con un mapa y diferentes localizaciones que han llamado pues tierras estivales, Otonia, Caribia, etcétera, y que podrás ir explorando según avances en la historia. Hay diversas ciudades, pueblos, lugares recónditos y singulares, donde podrás hacer cientos de cosas como por ejemplo recados, cacerías, comprar y vender objetos y armas, resolver acertijos peliagudos, que algunos... ¡Su puta madre! Sí, la verdad es que son chungos. Y bueno, una cosa que quiero destacar es que no hay ninguna mazmorra, ninguna ciudad y ningún entorno que se parezca entre sí. Y eso se agradece muchísimo. O sea, es que no sé. Bueno, que no te da la sensación de que estás haciendo cosas repetitivas. Pues bueno, una cosa son los recados y todo eso, sí, que sí, eso se repiten, eso, pero bueno, esas son misiones secundarias. Pero lo que son las ciudades y todo eso es que no hay ninguna igual ni nada. Es que, o sea, es que llega a un sitio y todo es diferente. Está muy bien eso. Eso es mano de Estudio Ghibli. Sí, sin duda, ahí se ha currado la ambientación. Sí. Esa gente son unos cracks. Y bueno, por supuesto, pues ese mundo está repleto de criaturas inmundas que al rozarlas pueden entrar en combate. Y ya pues voy a hablar un poquito de los combates. Oye, ¿ha anotado algún nombre de algún bicho? Espérate, es que ahora cuando hablemos de ello, ahora te digo. Bueno, si no me lo recordaste. He de decir que yo el análisis no me lo he leído, no sé nada. No sabes nada. Claro, esto es sorpresa. Ah, vale, dale. Bueno, pues entonces, el modo combate es una mezcla de turnos y tiempo real, en los que tienes dos opciones: utilizar a los personajes humanos o a los únimos. ¿Y qué son estos? Pues son algo así como Pokémon. No, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Son la crema. Mira, son unas criaturas que consigues por lo general cuando las has vencido y se enamoran de tu dulce compañera Estela. ¿Cómo lo tienes? Y entonces, ¿cómo? ¡Pa la saca! ¿Has dicho que se enamoran? Sí, se enamoran. Sí, se sale el corazoncito. Entonces le tocas el arpa así, y entonces se vienen contigo. ¡Ay! Y ¡pa la saca! ¡Ay, la hostia! Sí, pues entonces, digo, bueno... Lo utiliza engañado ahí con su amor, de su estilo. Y tú, ¡eh, si quieres defender a tu amor! Sí, ahí, corazoncito, no le pide el número todo. De teléfono, no, ni nada de eso. ¡Ay, ay la hostia, no. Paul! ¡Ay! Hasta no llega. Bueno, pues ya cuando los tienes en tu unimalario, tienes que alimentarlos a base de caprichos, de dulces y helado. Es que son únimos, y entonces es en el unimalario. ¿Pero qué es eso? Pues es como una especie de jaula que llevas ahí en tu mochila. Es una capaza donde los metes. La capaza, sí. Como una Pokéball, ¿no? Sí. No, no. Espera, no se ve. Casi, ¿eh? Espera, Noé. No, los pelos del culo como escarpe. No me lo digas, la música es de una cueva. No. Es del mapa general. Cuando va andando por el mapa. La música muy... Porque en el mapa hay varias músicas. Pero bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Bueno, pues como decía, tienes que alimentarlo a base de caprichos como dulce y helado para aumentar sus habilidades y con el fin de que luchen por ti en el combate, ¿no? Son unos 100, pero como tienen dos evoluciones, dijéramos, pues son alrededor de 300 y hay algunos cuantos más. Joder, que esos son sorpresas. Y luego hay secretos de eso. Secretos y todo eso. Más fuertes, más flojos. Has dicho que luchan por ti, ¿no? Sí. O sea, sí, que es que voy ahora... Qué cabrón que es protagonista, ¿no? Mandar a los bichos. Sí, ya ves. Un gandú, vamos. Bueno, durante la batalla puedes cambiar de personaje y únimo. Y tienes varias órdenes a elegir. Ataque, defensa, huida, tácticas y objetos. Para cada orden hay un tiempo determinado. Y como en todo juego de rol que se precie, los personajes y enemigos cuentan con puntos fuertes y débiles a diversos elementos como veneno, sueño, maldición, claro, etcétera. Bueno, una vez que has finalizado el combate con éxito, consigues objetos, dinero y experiencia para subir de nivel. Si fracasas, puedes continuar pagando el 10% del dinero que lleves en ese momento, que si llevas una pasta, te cuesta una pasta seguir, o si no, pues y al último punto de grabado, que a veces te puede fastidiar, pero bueno. Y entonces por eso mi consejo es grabar con asiduidad. Y sobre todo antes de los combates importantes. Bueno, ¿qué te quería decir yo de lo único? Así que bueno, que lo eligen, ¿no? Cuando estás en combate... Solo puedes llevar un máximo de 3. Llevar 3. Por personaje. Entonces, exactamente, por personaje. ¿Y cuántos luchan? Tres personajes con sus 3 únimos. Que van saliendo de uno en uno. Y cada uno tiene 3, en un total de 9. 9 en combate, ¿no? Sí, pero tienes que ir eligiendo y puedes elegir el personaje con el único. Exactamente. Pues, o el propio personaje también puede atacar. Exactamente. Sí, el propio personaje también tiene si yo jugara, por ejemplo, al juego que quiero jugarlo, pillármelo, ¿tú qué me recomiendas? ¿Luchar con los bichos o con los personajes? Hombre, depende. El juego te va a obligar, ya te lo digo yo, el juego ya te va a condicionar a luchar con los únimos o a luchar con el personaje, dependiendo de lo que necesites. De la situación, ¿no? Depende de la situación. Pero lo que más vas a utilizar son los únimos. Sin ninguna duda. O sea, agárrate a Termi, que es para verdad. Mí es... El máquina. El maquinote. Y bueno, Ni no Kuni es un juego muy completo. Para pasarte la historia necesitará unas 40 horas aproximadamente. Pero si te detienes a hacerlo todo, desde luego que son más de 100. Porque nosotros llevamos 80 y todavía nos queda tela. Y si quieres conseguir el trofeo de platino, sí, ya ni te cuento. Bueno, o sea, madre ahora mía. Se disparan más todavía. Eso es hacerlo a Xavi, que Xavi seguro lo ahí estoy, ahí estaré, sí. La putita de los trofeos. Bueno, Ni no Kuni tiene unos gráficos magníficos, son dibujos animados, cel shading, preciosos y sin ningún borde de sierra, ¿eh? No he visto ninguno, que eso ya es decir. Échale huevos. Lo que tampoco he visto yo es ni un bugs. Joder, si es que es el especialista, joder. Dilo tú, venga. Bueno, da igual. Quería decir que durante el juego se entremezclan las cinemáticas de dibujo hecho a mano, o sea, dibujos animados de toda la vida, y los del propio motor gráfico. Y eso está muy bien porque le da un toque nostálgico y muy bonito, la verdad. Y muy épico. Cuando estás jugando se diferencia mucho entre el... Coña, y tanto. Los dibujos a mano es que tienen un tono dibujo. O sea, y luego, es que son pero es totalmente que el juego, diferentes. Pero también es verdad que en el juego lo que te atrapa es los escenarios y ver el personaje pequeñito y es la estampa de un dibujo. Es que es preciosísimo. Es que es distinto, pero son dibujos. Yo sé, es muy raro. Vale. Al final lo va a analizar, ¿eh? Sí. No. Que estamos emocionados con el juego, se nos nota. Se nota. Es que no puedo decir nada malo del juego, la verdad. No, es verdad. Pero eso digo que a lo mejor tiene algún bug y como es, vosotros lo veis, está un... No, tiene nada. Yo no he caído en ningún bug. Por eso hay veces que pasa. Mira que le metió horas, ¿eh? Yo me he pasado dos veces el juego, muchos juegos, y al segundo vez, hostia, qué fallo, tal. Pero es porque me he fijado. Nos pasó una cosa que nos creíamos que el juego no nos iba a dejar volver a un sitio. Yo me cabré muchísimo porque dije, ¿cómo no? No se puede entrar ahí, pero sí. Hay que esperar. Hay una localización que se cierra y entonces cuando quieres volver no puedes. No puede. Avanzando en la historia, luego puedes volver. Avanzando mucho, porque ya es que te llega a desesperar un poco, pero bueno. Eso también pasaba mucho en los Taleos Infernales, Sinfonía. Sí. Estaba acabado por tres. Sí. Que no puedo pasar por aquí. De hecho, hay una manera de cargarte el juego. En vez de yendo, hay una parte en la que... Puedes elegir dos caminos. No, la que tienes que coger con un ferry. Pero si ya has jugado al juego, sabes que te puedes coger otro camino para ir por otro lado, para dar la vuelta al mundo. Y yendo por ese lado, dando la vuelta al mundo, te encuentras una cinemática que, digamos, te carga el juego. O sea, puedes ir jugando, pero no puedes, luego no puedes coger el barco. Y no puedes continuar la historia. Eso es un bug, ¿no? No, porque el barco ha salido. O sea, es como que te has cargado el juego. No sé. Sí, pero no deja de ser un bug. Has hecho algo que no debes hacer. Exactamente. Sí, exacto. Escúchame, ¿qué juego era ese? El Taleo Sinfonía de la Cube. Hostia, bueno, todavía no lo he empezado. Me lo compré el otro día por 2,50 euros y no... Cuando tengas que coger barcos, cógelo. Tú cógelo todo, David. Bueno, el tren, el barco. Sí, bueno, el apartado sonoro, excelente. Como estáis viendo, pues es precioso. No. Los sonidos están totalmente acordes con el juego. Las voces están en inglés o japonés. Y bueno, y quiero destacar que aunque no venga doblado al castellano, la traducción es espectacular. Espectacular, porque es que las cuatro personas son cuatro españoles que lo han hecho. ¿Qué idioma es la ha habido? Ah, bueno, estáis hablando de la traducción. La habéis escuchado en inglés. Yo lo hemos escuchado en inglés. Luego falta japonés. La daremos en la segunda vuelta. Que japonés, para mí, japonés es mejor que el inglés. O sea, depende. Hay que decir que el elenco de dobladores en inglés está currado que te está cae. Currado, O sea, la voz de Oliver le pega mucho. El Drippy en su cachondo, que es un cachondo. Sí, es un cachondo. Cuando caiga la voz en japonés vaya a tener un problema. Es doblaje de anime en inglés. Sí. O sea, que al final sí que se nota que han metido pasta. Es que, te digo porque he visto algún vídeo y sí que son buenos, vaya. Pues ya lo escucharemos en japonés, pero vamos. Y lo de la traducción es que los cuatro españoles que lo han hecho, es que lo han hecho espectacular, ¿eh? Porque nos hemos pegado una risa increíble. Y bueno, la banda sonora es del maestro Yoe Hisaishi, que estáis escuchando, y es una obra digna de ser escuchada por todo el mundo, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa para que me pongas lo que yo quiero. Rubén, por favor, sube la música, como diría Zandra. ¿Te acuerdas de Zandra? ¿Quieres tu canción? Sí, la canción. Que la encuentre... A ver... Esta. Esa. Venga, yo te la pongo, escucha. Le damos volumen. Qué precioso. Sky. Bueno, que no lloréis. No lloréis, que estoy viendo que estáis llorando. Va a sacar pañuelos, sí. Me recuerda la canción, me recuerda a una canción que sale en la película de Hook, Capitán Garfield. Ah. Dale a la niña cantando y tal. Está sí, chula, ¿eh? Sí, es que pues de niño, o sea, que historia de niño. A mí la voz me recuerda mucho a la de los chicos del coro. Sí. Pero huele mucho a la bote. No sé si. Imagino que será más chica, pero después es un chico, la verdad. Sí, joven, la verdad es que sí, ahora que lo dice. Me recuerda mucho a la bote del chico protagonista, sí, del chico. De los niños. Así del que es muy suave, ¿verdad? Sí. Pero también hay que decir que esta es la versión en inglés. Existe esta misma versión en japonés. No. Sí. En japonés perderá bastante, te lo digo, posiblemente. Es que japonés. Japoneses no son buenos cantantes, en mi opinión. No. Es la misma, es la misma cría, pero la letra, que es verdad que las canciones. Imagen, sí, las canciones, lo pasa que siempre es verdad que el inglés y el español yo creo que son los mejores idiomas para cantar. Depende. Para mí. Yo he escuchado canciones en japonés que estamos abriendo un debate. Esa es la mierda. Venga, vale, ya está. Venga. Sigue con tu conclusión análisis y valoración. Bueno, pues es un juegazo imprescindible si tiene una PlayStation 3 y si no también. Hacemos como José Ángel. Que te compre el juego, no te compre. Claro, José Ángel se lo compra. Por este juego me compraría una Play 3, la verdad, porque me llama mucha atención. Sí, sin duda, ¿eh? Bueno, y voy a dar mi valoración según los criterios de Xenoblade, que para mí es un 95, pepinazo del 15. Y ahora voy a explicar por qué no le he dado un 100. Lo primero es, por favor, hacer un llamamiento a los señores que hacen los juegos de rol, que por favor se fijen en el cooperativo de Eterna Sonata y Talos Sinfonía, porque es que yo estoy aburrida ya de robar el mando a Rubén, porque es que un chupón. La verdad es que eso es un problema, porque y más siendo Rubén, porque le gusta. Sí, gusta, sí, le gusta, sí, sí, que no suelta el mando ni. Hombre, a la fama que me hace. Hombre, claro, esta ni revancha. Es como los Simpsons, pero me dejan jugar y dices, pues si están jugando, somos un equipo. Eso. Ahí la has dado. Una cosa. Sí, Noé. Yo creo que no sé si es tu valoración. Defiéndeme, y yo Xavi. La respeto, Defiéndeme. Pero no te deberías bajar nota por porque es un JRPG y un JRPG es de jugarlo solo de toda la vida. Pues yo pero en Eterna Sonata y tal o Sinfonía yo he jugado. ¿Sabes qué pasa? Pasó, sí, genial. Sí, sí. Y luego hay juegos como en los que estás diciendo que tienen un cooperativo guay y que se puede jugar con otra persona, súper chulo, pero que al final, si a este juego le metes un modo dos jugadores, no sé cómo lo hubieran solucionado. No, pues como todos, juegas a dobles en los combates. ¿Qué? Los combates. Y ya está, claro, en el resto tú vas andando por el mundo, el era un poco jugador caótico, principal. Claro. Tú imagínate un Final Fantasy jugando a dos personas. No tiene sentido. No. Es lo mismo. A ver, ¿habéis jugado a Eterna Sonata? Pues entonces os calláis. Sí, yo sí lo he jugado y un cooperativo. Lo siento, pero no me gusta como cooperativo de jugadores. Porque que soy pesado, no, mira que soy pesado. Es que para mí, dejadme es que porque lo que es lo que yo. Yo tengo preguntas. No te avisé. Lo que nosotros no. Pero bueno, vamos a ver. Lo que no, a ver, deja hablar al pollo, coño. Lo que nosotros no podemos decir es porque nosotros no hemos jugado ni Dokun, no sabemos cómo es el combate, yo no me lo imagino. No sé cómo va, si el combate es parecido al de Eterna Sonata o al de los Talos Sinfonia. No es parecido. Se puede hacer perfectamente un modo. Si es como Final Fantasy. Si es como el Baten Kaito, un combate. No, Baten Kaito ni mucho menos. No, ¿qué va? Tú puedes controlar al Unimo, al personaje, a lo largo del campo de batalla, pero salen como una especie de bocadillo que tú puedes atacar. Hechizo, claro, como y tienes un tiempo determinado, es que no siempre puedes hacer lo que tú quieras. El arc de la que me gusta a mí. No. Eso se basa en un tablero, este no. Este tú puedes mover en todo el momento y saltar también. Bueno, ahora van mis preguntas. Bueno, espérate, espérate. Y no le he dado el 100 tampoco por el final, porque la verdad es que me decepcionó un poco, ¿eh? Porque siempre espera un poquito más, yo qué sé. Sí, se me soso y corto. Ese es mi valoración. Ese vídeo de dibujo animado. La chicha, ese videaco ahí de pero no digáis más que coño, que somos gente que queremos jugarlo. Da igual, tampoco estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada de la historia, calma. Me faltó el vídeo, yo estoy esperando un puto vídeo. Ya no voy a ver un vídeo. Vamos a ver, David. Ya, que a lo mejor luego tú lo ves y te gusta. No has mencionado ningún nombre de único. Es verdad, se me ha olvidado. Pues el enojabalí, ¿no? El café olé. No, es que la, tiene nombre la, muy la tigreteca, la catusa. Claro, sé que son más graciosos. Madre mía, qué bonito que son. El Golden Sun, que había bichos como Lobato o Lobo Funesto. Lobato. Sí, muy, muy parecido. Era buenísimo. Sí, sí, muy al rollo, es muy que al rollo. Te ríes. Y bueno, sí, bueno, ya decir la última cosa antes de que me vais a preguntar. Pues nada, que a pesar de su inconveniente, pues es un gran juego. Y es un gran viaje épico. de los de antaño y con unos personajes muy entrañables, por lo que merecerá la pena comprarse la consola. Bueno, y ya está. Yo Ni No Kuni lo vi mucho antes que lo vi en hermano, muchísimo antes. Se lo dije, digo, hay un juego que tiene una pinta, tiene una pinta espectacular, pero fue por los vídeos que vi. Además, de hecho, creía que era un anime. Y decía, coño, vaya una película que van a sacar. Y luego decía, no, es para PlayStation 3. Una película. Y la gente se quedó loca, sí, sí. Digo, una película. De hecho, hay una versión para DS. Su versión en 3DS. Sí, no, en DS. En DS, perdón. En 3DS. Y se está planteando Nintendo sacarlo o no. No, quieren sacar el mismo de la Play 3 en 3DS. La compañía lo ha dicho. No, pero el DDS no se quedó en Japón. El DDS es un juego distinto. Es el Ni No Kuni, pero tiene otro nombre y no, no sé si no es un... No es el mismo. No es el mismo. Es que el que quiere sacar Xavi es el de Play 3 en 3DS. Sí, bien, de acuerdo. Pero ¿no hubo uno de DDS? Sí. ¿Existe otro DDS? ¿Ha salido aquí? No, en Japón. Eso de lo que se ha quedado. Nintendo está planteando sacarlo. Sí, es verdad. Esto también lo dijo Nintendo, pero tienes razón. Venga, David, tus preguntas esas que tenías por ahí. Bueno. Ya ¿me quieres decir qué significa Ni No Kuni? El mundo, el otro mundo. ¿Ni No Kuni? ¿Ni No Kuni es el nombre del otro mundo o que sí. Ni No Kuni significa el otro mundo? Me parece que es el otro mundo. O sea, es que vamos a ver, en el juego en ningún momento... Lo que no has mencionado también, que es un puntazo, perdona que te corte, es el lenguaje nazcano. Que vienen las instrucciones y tienes que traducirte Tú. Bueno, porque para hacer misiones y todo eso necesitas... Tienes un lenguaje, dijéramos, antiguo. De ese mundo. Sí, como, jeroglífico. Sí. Entonces, te vienen los jeroglíficos y las letras. Entonces tú vas traduciendo. Es que Rubén, mamá, hay 100.000 cosas del juego. Se lee como el árabe. Se lee como el árabe. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. A ver, como en japonés. Vengo ahora a despejar una duda. Ni No Kuni significa en japonés la segunda tierra. Vale, pues ya está. El otro mundo. Es que eso es lo que estaba preguntando yo antes. Que no sabía. Lo que pasa es que en el juego en sí, o sea, tú cuando estás en ese otro mundo, en ningún momento te pone en el mapa Ni No Kuni. No. O sea, ya sí, no, claro, o sea, porque es el título del juego. Claro, es que es el título, simplemente. Título así, lo que yo que te quería preguntar es eso, que si Ni No Kuni es como se llama el otro mundo, o si Ni No Kuni significa literalmente el otro mundo. Sí, no, pero es literalmente, es la traducción literal. La ira de la bruja blanca ya se lo pusieron. Sí, por un tema sobrenombre. De marketing. Pero, que sí, efectivamente la bruja blanca sale como. Eso como te iba a preguntar, ¿que elenco? ¿La bruja blanca sale al final o no sale? Sí, sale. Yo no lo sé. Yo te digo ya, que ya está diciendo uno que sí, el otro que no. Si es que sale desde el principio, no es para pegarle. Sí, no, me está diciendo una que no. Ah, y el otro dice que sí. El análisis lo estoy haciendo yo, pues de que diga yo. Tú me dijiste, echamos la mano. No, yo te dije, lo que se me olvide, lo dice tú. O sea que la puta bruja blanca, con perdón de las palabras. Sale, sí que sale, sí. Pero le coges cariño a todo el mundo. O sea, que se hace buena. Bueno, algunos más que otros. Ya dinos el final si quieres. Mira, te digo el final. Spoiler, al final, Drippy se va al casino y se lo gasta todo en puta. Y en barco también. Y se va en el barco volador de Final Fantasy con él. Con los del 3. ¿Alguna pregunta más, macho ibérico? Sí, no, tiene. Es espera. JRPG de la. De la generación, del final de generación, ¿o qué? Sí, sin duda. Sí. Para ellos sí. Yo no creo que haya otro tan bueno como este. Y en el Xenoblade está ahí la tirada. Es que yo creo que el juego JRPG es un JRPG. Efectivamente, JRPG. JRPG han salido muy poco. Este se lleva la palma. Si sale uno que es la hostia, pues. Es que. Yo creo que. No solo la hostia, es la hostia montada a caballo. Pero yo creo que no han salido tan pocos, pero sí han salido muchos muy salido malos. Muy mal, malo, de NIS. Han salido malos, ¿no? Sobre todo de la marca NIS. Es que NIS se pasa mucho con ¿pero esos que son? ¿Los que salen en inglés? Sí, que la mayoría en inglés. Eso para empezar. ¿Cuáles son esos? El Disgaea, los Altelier... De estos nombres raros. El Disgaea era un chorrochugo. Sí, Disgaea es... Hay algunos por ahí que están en tía. A mí no me gusta. Eloy dice que es un chorro chuco, que no sé lo que significa ese adjetivo. Y Xavi dice es la hostia. A mí no me moló. Guapísimo. ¿Verdad? Aquí cada uno. Cada uno tiene su opinión. Pues ya está. Ahí lo deja Noemí con un 95 por el pues S de la Inco. Y aquí terminamos con Ni No Kuni. Huele a vampiro atropellado. huele a licántropo. Venga, va, lo dejo. No, tío, por favor. Está a punto de echarse las manos a la cabeza otra vez. A puntico. No, pero Xavi me estaba apoyando. Pedro. Te está quedando súper épico, tío. Venga, va, dale, Xavi. Nos bueno, trae el Mirrors of Fate. Shadow Mirror of Fate, el título más largo en toda la saga. Bueno, este es un nuevo juego de esta saga peculiar de Castlevania. De estas, y de esta subsaga que inauguró Mercury Steam con Lords of Shadow en Play 3 hace 3 o 4 años. ¿Tres años? 3 años creo que era. Sí, creo que 3. Sí. 2010. Pasa ya 3 años, tío. Sí. Sí, eso es. Y el juego es una continuación casi directa de lo que fue Lords of Shadow, pero nos explica algunas cosas de antes y de durante, de forma que sirve un poco como plataforma lanzamiento a lo que va a ser el final de, o sea que de esta trilogía de Lords of Shadow. Da saltos temporales, lo que estás diciendo. Eso es. Ajá. En el juego vas a manejar, de hecho, y no es ningún spoiler porque aparecen las instrucciones, vamos a manejar a Gabriel un poco, vamos a manejar a Trevor, que es el hijo de Gabriel, y que tampoco es un spoiler. No, ya se lo sabemos todos, ya lo sabemos todos. Luego vamos a manejar también a Simon, que es el nieto de Gabriel. Y por último manejaremos a Lucar, que a Lucar ya le conocéis, es un personaje emblemático desde Castlevania 3 y sobre todo desde Symphony of the Night, y que bueno, es supuestamente el hijo de Drácula. Y cada uno, bueno, cada uno tiene sus motivos para enfrentarse a su destino. Vamos a dejarlo ahí, no quiero spoilaros tampoco porque, aunque igual os imagináis un poco por dónde van a ir los tiros, tiene alguna sorpresilla guay, tiene alguna sorpresilla que está bastante interesante. Uh-huh. Y bueno, muchos ha dicho de que Mirror of Fate, esto lo habéis podido leer en mogollón de sitios, que aúna lo mejor de Lords of Shadow, de las luchas sobre todo, con lo que eran los Castlevania clásicos y los Castlevania de exploración al rollo Metroidvania. Metroidvania, sí. Lo cierto es que, bueno, pues a pesar de tener la sensación de esta sensación Metroidvania de porcentajes, de porcentaje en el castillo, de tener que volver, etcétera, la verdad es que no tiene mucho sentido volver atrás a algunas zonas, e incluso el juego, para, digamos, esta manía no sé cómo llamarlo, manía no es realmente, pero es como una especie de moda que se ha puesto ahora de tirar todo para adelante, el juego te marca cuándo volver. Entonces, hacerlo antes de cuando el juego te marca no tiene ningún sentido. No sirve ni siquiera para matar a bichos, para conseguir objetos, porque los objetos no te los sueltan ellos, simplemente te dan experiencia. Bueno, entre las habilidades que tiene cada personaje... Perdón, no, que me he saltado un párrafo. Mirror of Fate tiene una sensación de ser un castillo abierto, porque realmente sí que parece que es un castillo abierto, pero al final parece que está más basado en pantallas al más puro estilo Castlevania 4 que en una gran zona, en un gran castillo lleno de secretos. Buena prueba de ello es, pues por ejemplo, os puedo decir que no hay habitaciones de guardado, como si había en Area of Sorrow, como si había en Symphony of the Night. Aquí hay simplemente el juego te guarda, como en los juegos ahora, en autoguardado, y si te matan, pues sigues desde donde te han matado desde hace 4 pasos. Joder. Se parece más a un Castlevania 4 que con elementos nuevos que a un Lords of Shadow, realmente. Parece que está más basado en pantallas que en tener que volver atrás, tener que explorar, etc. Uh-huh. Bueno, os he dicho que hay varios personajes y cada uno tiene pues habilidades peculiares y muy típicas, pues por ejemplo las armas secundarias. Simon, por ejemplo, que es el primer personaje que manejamos, el hacha tiene... ¿Las dagas? ¿Perdón? ¿Las dagas? Las dagas no las tiene Simon, las tiene Trevor, si no me equivoco. Uh-huh. Luego están unas botellas de aceite que son como el agua bendita al final. Sí, sí. Y luego también tienes pues invocaciones que se usan con los otros botones con Alucard en la izquierda y en la derecha. ¿Mm? Y que son invocaciones como los familiares. ¿Os acordáis los familiares de Alucard? Symphony? Son de Alucard, ¿no? No, estos son los tienen todos. Pero cada uno tiene diferentes. Vale. Pues por ejemplo, Simon puede invocar al espíritu de la familia Belnades, que anula todo el daño, o sea, hace que seas inmortal, pero mientras lo tienes activado, si cada vez que te pegan, te va bajando magia. Es una especie de escudo, vamos a decirlo. Uh-huh. Y bueno, luego lo que es típico, lo que es un poco esa seña de identidad de Lords of Shadow y de los hackers en Slash, que es... ¿Xavi? ¿Se te oye? ¿Puedes repetir lo último que has mencionado? Sí, que luego están los movimientos con la cruz de combate, que son prácticamente un poco la seña de identidad de estos Lords of Shadow. Uh-huh. Ya os acordáis de los Lords of Shadow, que conforme ibas subiendo de nivel, pues tenías, por ejemplo, un golpe más, o podías hacer un combo aéreo, cosas así, muy típico de, sí, sí, de Bayonetta o de God of War. Pues aquí es igual. Aquí, aunque sea todo en 2D, realmente es todo casi casi igual. De hecho, muchos movimientos son iguales, son calcados. Y uh-huh, una cosa que a mí no me ha gustado, y que es discutible por qué no me ha gustado, pero realmente si te vas a pensar lo entiendes, pero que no sé, no me acaba de convencer, es que cada personaje, a pesar de tener armas y familiares diferentes, los movimientos son iguales. Son exactamente iguales. O sea, el mismo patrón. Sí, por lo que te parece rarísimo, sobre claro, todo si eres claro, fan de la saga, que Trevor y que Simon y que Alucard, sobre todo, usen los mismos movimientos. Con okay, un látigo. Cuando... Hombre, tiene su sentido porque son familiares, ¿no? No, pero vamos a ver. Trevor y Simon sí, pero Alucard diciendo, nunca usa un claro, látigo en su vida. Pues digo, me estás, es verdad. ¿Me estás diciendo que Alucard lleva un látigo? Alucard lleva la cruz de combate. Sí, sí. Ah, la cruz que lleva, tipo como lleva Gabriel en la versión del Lord of Shadow. Que no deja de ser un látigo. Sí, sí. Claro. O sea, es por mucha cruz de combate que le llamen, es un látigo. Posiblemente no han querido calentarse la cabeza en ese aspecto y han dicho, vamos a poner la excusa de que lleve la cruz. O más que no han podido, o más que no han querido, que no han podido por falta de dinero y tiempo. Yo no creo que sea eso. Yo simplemente creo que es por no romper un poco el esquema de combate del juego. O sea, que aunque manejas a varios personajes, porque el juego, perdón que no lo he dicho, va a ser en actos y en cada acto manejas un personaje. Uh-huh. Los niveles y los movimientos se pasan de un personaje a otro. Entonces no tendría mucho sentido que de repente pasaras, como en Resident Evil, no, en Resident Evil 6 igual es mal ejemplo, como en un Symphony of the Night, que pasabas de tener a Lucar a un sistema de equipamiento, de ítem, de tal, a pasar a tener a Rister, que tenía movimientos completamente diferentes, ¿no? Sí, estaba más limitado. Claro, no, estaba más limitado y cada uno tenía sus cosas, pero es que era ya el acabarte el juego. Esto es seguir con el juego. O sea, realmente rompería totalmente el esquema. Y sí, igual, sí, en ese sentido, pues sí que veo bien que aunque parte un poco de lo que es, joder, Galuca nunca usa un látigo, pues bueno, por lo menos sigues con el mismo esquema de combate. Bueno, lo que me ha parecido bueno de este sistema de combate, que realmente no se hace aburrido. O sea, los combos son muy sencillos de hacer. Si os habéis jugado Lords of Shadow o a God of War, ya sabéis por dónde los tiros. Es, por ejemplo, le das al Y para ataques directos, al X es para ataques de área y luego puedes ir combinando con el salto, después hacer launchers para hacerle un combo aéreo, etcétera. No, no tiene mucho, mucho más que eso. De hecho, es más sencillo que usar que los osados, ya que aquí no tienes el tema de luz y oscuridad, ¿os acordáis? Que podías hacer diferentes magias que unos te curaban y otras te hacen más daño. Pues aquí eso no hay. Lo que sí que he visto, que no me gusta nada, pero es cosa de la consola, que a la hora de hacer movimientos te deja los dedos, porque la consola yo la veo, es que es la primera vez que cojo una 3DS, y igual os va a parecer una tontería lo que os voy a decir, pero es que me parece la consola demasiado angulosa, tiene los problemas que tenía la DS. Y sí, para... demasiado cuadrada, ¿no? Eso me pasaba a mí también mucho con el Metroid de la DS. Tenemos aquí uno adelante. Acababa con los dedos muertos porque tenías que controlarlo todo con la mano izquierda y con la derecha solamente podías usar el stick para apuntar. Y acababas con la mano izquierda que cuando terminaste de jugar no podías moverla, te quedaba engarrotado. Pues el palo, ¿eh? Una pregunta, Xavi, ¿en qué 3DS has jugado? ¿La primera o en la XL? He visto el juego a las dos, pero he jugado en la primera. Estamos con lo mismo de siempre, ¿eh? O sea, quizá en la XL ahora, mejor. Ahora voy con los gráficos. Vale, pero digo, ahora, quizá. El control, Xavi, quizá en la XL tú lo verías mejor. Pues igual es mejor porque es más grande y puede ser. Yo juego muy poquito a la XL, ¿eh? No te puedo decir, juego en la normal y ya te digo, te deja los dedos, te los dejas completamente. Eso es que eres un manaza, tienes las manos más grandes que mano bastante que la Berroncho. A mano grande ya se sabe. Bueno, yo no digo nada. Bueno, luego otras cosas que me han gustado de la jugabilidad y otras que no, pues por ejemplo la exploración está muy bien llevada. Es un tipo Lords of Shadow y ese plataforma en 3D que inauguró el Prince of Persia de Play 2, que es muy de salientes y de hacer muchas acrobacias aéreas, pero tiene un problema, que al final y al cabo estamos hablando de un juego en 2D, que no estamos hablando de un juego en 3D. Entonces, hay cosas que son muy raras, pues por ejemplo lo que os he dicho, los salientes, los saltos imposibles y tal. Pero claro, hay una cosa que los que nos gusta Castlevania no estamos para nada acostumbrados, y es que si te caes muy alto, te mueres. Entonces, claro, ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Imaginaos una zona muy alta en la que quieres ir a toda leche, pasarla rápido, y no puedes, porque si te caes de un sitio muy alto te mueres. Y da igual, no te caes, no estoy hablando de pinchos, estoy hablando de suelo. Sí, sí, que caes, se parte las piernas. La vida real, que te pegan a hostia y se acabó, ¿no? Ya, pero eso sobra, porque los Castlevania nunca ha pasado. No, la verdad es que no. Me estaba acordando del Círculo de Moon que me pasó a mí, que te caías de un sitio. Te tiraba un rato subiendo, y luego te caías abajo y claro, el tío no se moría. Claro. No se moría. En ningún Metroidvania se moría. En el que sí se moría, si no me equivoco, en el de 64. Sí. Pero en este no. En estos Metroidvanias, en ninguno. Y claro, se hace un poco raro, porque el juego parece que quieres un Metroidvania, pero entonces te caes de un sitio alto, te mueres y dices, no, definitivamente es un Lost Shadow. Mm-hmm. Entonces, claro. ¿Estás metido pues en gráficos, Xavi? Ahora voy con gráficos, Xavi. Ah, vale. Más que nada, un último apunte, y es que si me recuerda más, fijaos lo que os voy a decir, a un Prince of Persia, a los Prince of Persia clásicos de ordenador, de Super Nintendo y tal. Mm-hmm. Me recuerda más a uno de esos que a un Symphony of the Night. Hombre, ¿lo dices por el tema plataformeo o...? Lo digo porque en lo que es plataformeo es un calco. Es un calco y que si te caes muy alto te mueres. Es que en ese sentido. Lo coge todo el Prince of Persia. Vale. Ya sé por dónde va. Y bueno, hay una pregunta que responde al final, si esto es un Castlevania o no, pero ya os digo que los voy a responder al final. Vale. Y ahora vamos con los gráficos. Que me han parecido que están muy, pero que muy bien, pero... Porque en acolación con lo que decía David. A ver, ahí quería ir. David decía que la hobby consolas explotaba la consola, ¿no? Se explotaban los gráficos de la consola al máximo. Sí. A ver, yo no puedo comparar con muchos juegos. Creo que he visto, así que tengas buenos gráficos, el Luigi's Mansion 2, el Monster Hunter... El Revelations. Igual el Pilot Wings, alguno de esos. El Resident Revelation. Resident Revelations y ya... O sea, a mí lo que me ha gustado mucho de este juego pues son los escenarios. Pues muchas veces hace mucho zoom y ves, por ejemplo, esto es muy característico también de los usados, que se ve, pues, por ejemplo, castillos en el fondo y se ven iglesias y se ven muchos detalles. Aquí hay menos detalles, evidentemente. Y en ese sentido está muy currado. Pero a ver, es un juego 2D, tampoco os esperéis mucho. O sea, porque al final limita, o sea, os podéis imaginar, la cámara está fija, limita mucho. Cuando el juego quiere que veas algo espectacular y digas qué chulo, lo va a hacer. Pero el sentido general del juego es muy normalito. Muy, muy normalito, gráficos muy normalitos. Y encima a veces hay ralentizaciones. O sea que. En ese sentido, pues igual se lo pueden haber currado un poquito más. Sí, así que yo creo que no explota la 3DS. No, yo tampoco. Yo creo que no. Y bueno, no voy a hablar del 3D. Pero por una simple cuestión, y esto es muy subjetivo, me lo vais a perdonar, pero es que a mí el 3D en esta consola no me gusta nada. En ningún juego. No lo veo, no sé verlo, no sé ponerme para verlo y me parece incómodo. Así que para jugar incómodo prefiero jugar sin 3D y listo. Ah, Xavi, es que eso nos pasa mucho a los miopes, ¿eh? No eres el único porque yo conozco bastante gente que no lo ve. Somos bizcochos, no, David. Bizcochos nos quedaremos. Xavi no es hipermétrope, ¿no, Xavi? Yo soy hipermétrope, sí. Ah, pues entonces no sé qué pico. No, pero a los que. Los que te hemos visto. Se ve que soy el único que puede verlo en 3D, tío. Sí. Pero, yo no he podido nunca. Pude ver un pedazo de un vídeo. Me pasé a Revelation en 3D, pero es más. O sea, ¿sabes? Tiene la opción 3D y luego tiene opción. Dentro del propio juego puedes ponerla al máximo. Yo me lo pasé al máximo. Así, a super profundidad, sí. Sí, lleva a muerte, lo puse a muerte. Yo nunca he sido capaz de ver el 3D, nunca. Y fíjate que lo he intentado. Lo debería de poner en la caja, no apto para cegarrutos. Sí, sí. No, la verdad es que. Perdón, Xavi, perdón, sigue. No, no, Didi, sí, iba a seguir, pero comenta. No, que la verdad es que hay juegos que no necesitan el 3D para nada. Pues no, Mario Kart, yo he jugado y digo con 3D, no sé. En Castlevania tampoco, yo jugué la demo. Este es uno de ellos, O sea, es que no sé cómo sería. No para nada, te lo digo en serio. Hay algunos que no. Para detallitos tontos, como siempre, o sea, porque hay detallitos muy chorras que dices, vale, esto lo han hecho para que veas el 3D, pero ya está. El murciélago que se dispara para la pantalla, tonterías, ¿no? Exacto. Bueno, estáis escuchando la música, realmente no es la de Mirror of Fate, pero sí que tiene temas de Lords of Shadow original, que es lo que estáis escuchando. Y es que, bueno, han hecho un poco de reciclaje en algunos temas, que no me mola mucho la idea, pero bueno, como sigue el mismo universo, tiene un pase. Es el mismo compositor también, ¿no? Es el mismo compositor, efectivamente. Oscar, tiene temas nuevos, ojo, ¿no? No quiere decir que todo sea reciclado, pero hay cosas que sí. Uh-huh. Y aquí, bueno, quiero también plantear un minúsculo microscópico debate, y es que lo típico de siempre. Si esta música le queda mejor a este juego o la típica de los Castlevanias más melódicos. Yo creo que si esto lo tomas como un Lords of Shadow, esta música le viene al pelo. Pero claro, es en 2D. Didi. No, que digo, ¿sabes? Que es un juego en 2D. Se te viene a la cabeza todo lo de antaño. Y si se te viene a todo la cabeza todo lo de antaño, ¿por qué no coger la base de antaño? Porque no es un juego de antaño, así de simple. Es un juego Vale, pero es que a los grandes nostálgicos nos gustan los ápices. Es que el problema es que este juego no está dirigido a los nostálgicos. Se supone que Mercury tiene. Entonces, ¿para qué lo hacen en 2D? Porque le has dado la gana. Tócate los huevos, buena respuesta. Deja que te diga una cosa. Yo te lo voy a decir. Es que ellos se supone que han reiniciado la saga. Sí, no, eso está claro. Han cambiado la historia, han cambiado el juego, lo han hecho a su manera. Vale, no, pero te van a poner. Han reiniciado la saga, pero te meten a Gabriel, te meten a Lucas, te meten a Simon. Sí, pero porque se basa en Castlevania. Ahora te diré una cosa, Rubén. Sí. Que un poco yo creo que van a acabar, pero igual así darle un poco de sentido al debate. Pero sí. Es que más que nada, yo lo veo como que es mi juego y me lo follo como quiero. O sea, sí, quiero decir. Claro. Si han visto que esta música le quedaba mejor, pues lo que no iban a hacer de pasando de Lords of Shadow a Mirror of Fate es cambiar completamente toda la estética y todo el sonido. Porque no sería el mismo juego directamente. Claro, y al final lo quieren hacer como una especie de trilogía. Precisamente está sonando ahora mismo la de Waterfalls, que en primicia salió en Super Castlevania 4. Sí, justo. Es la es el único tema que han podido medio reciclar. Es una pena, mira, porque. Pues te digo una cosa: sí. La música que se escucha en el menú del juego, sí. Recuerda Castlevania 4, una barbaridad. Una barbaridad. Y no es esta, es otra, una nueva. Sí. Recuerda, yo la primera vez que lo escuché y dije, joder. Me alegro. Es que es. Me alegro, sí, que me diga eso. Tiene esos pequeños puntitos que dices, joder, se han esforzado en darle un sentido, imprimir un poco de la esencia de Castlevania musicalmente, pero lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Lo mismo han querido hacer un pequeño cameo a los Castlevania de antes. O sea, como un recuerdo. Sí, lo comento eso en las conclusiones finales y a ver si estáis de acuerdo conmigo. Vale. Pasando un poco a la dificultad del juego, pues realmente. Y como viene siendo habitual en esta generación, pues ha bajado mucho, realmente. Ya os he dicho que no hay habitaciones de guardado, entonces cada vez que mueres apareces como 3 o 4 pasos antes o en la fuente de recuperación de vida anterior y ya está. O sea, realmente no tienes que volver a hacer cada escena una y otra vez o pasarte 10 minutos de un punto guardado. No, olvidas de eso. ¿Crees, Xavi, que eso lo hacen por los jugadores que hay hoy día? Claro, por los nuevos. Sí, si esto fuera un Castlevania 4, pues deberías tener 3 vidas y cuando acabaras el nivel, o sea, cuando acabas las 3 vidas, volver a empezar desde el principio, pero evidentemente. O los famosos password. Los password, claro. También con las luchas en los jefes finales. Tú cuando empiezas una lucha, el jefe tiene como varias fases. Entonces, si te mata la mitad, vamos a decirlo, pero las has matado la mitad más o menos, pues. Aparece desde ahí, o sea, no tienes que volver a empezar la lucha. Sí, pero eso ya se hacía en Lords of Shadow. En Lords of Shadow y en modo War. Sí. Eso lo hacen para que el juego, yo creo que lo hacen para que el juego no resulte tedioso y para que siempre estés como con la acción por delante. Sí. Y si te gusta o si no te gusta, pues bueno, eso ya es otro asunto. A mí no me desagrada, sinceramente, porque entiendo que va con la esencia del juego de espectacularidad, porque también tiene muchos quick time events. Y también para no frenar, digamos, el desarrollo del juego, que puedas avanzar. Pero sí que me ha gustado y quiero comentar que algunos jefes finales te sorprenden. Te sorprenden porque piensas que te van a hacer lo típico. Pues lo típico de 4 hostias, 4 bolitas y cuando está poco de vida le haces el agarre y te lo cargas. No, hay algunos que te hacen cosas bastante sorprendentes y que recuerdan un poco también a los bosses de antes. Que, no sé, te saca una sonrisilla. No quiero tampoco decir nada para que os sorprenda a vosotros, pero sí que hay algunos que sí que están muy chulos. Y bueno, pasando ya a las conclusiones finales, ya estamos hablando un poco de todo esto, y me pongo yo a mí mismo en una tesitura muy complicada, que es, ¿cómo tengo que valorar yo este juego? ¿Como un Castlevania o como un juego de un hack and slash, exploración genérico? Pues bueno, si lo valoro como un Castlevania, me encuentro con un juego que sí que acerca a sus personajes, sus lores, su naturaleza, sus enemigos. Sí que te lo acerca para esforzarte en hacerte ver que sí que es un Castlevania. Pero realmente para mí no lo es. Porque. Para ti no está la esencia. Para mí no está la esencia clásica de un Castlevania. tiene ese aire, no sé si es europeo, no sé si porque lo ha hecho un estudio español o europeo, lo que quieras, no sé si es la música, no sé si es, no sé, pero para mí no tiene lo que es un Castlevania. Pero si lo valoro como un juego de exploración, un juego, un hack and slash de estos nuevos, para mí me parece un juego sinceramente tremendo, porque es muy divertido, porque me recuerda a los mejores momentos de plataformeo en 16 bits, ya os he dicho Prince of Persia, ya os he dicho Castlevania 4, que aunan encima lo mejor en lo que es un hack and slash actual y en ese estilo que inauguró de alguna manera God of War. Entonces yo creo que se merece una muy buena nota, a pesar de que si es un Castlevania, si es un Prince of Persia o incluso si es un Alex Kidd, me da igual. Sí, dejando al lado eso, ¿no? Ole, el Alex Kidd. Yo creo que es la manera justa de valorarlo, ya que restarle nota por lo que es o deja de ser me parece injusto. O sea, realmente no jugamos... Yo creo, yo por lo menos no juego un juego por lo que es, en este caso sí, porque soy un fan, pero que creo que sé valorarlo, aunque no sea un Castlevania a la antigua Sansa. Sí, que también lo valora mirando fuera de la saga. Eso es. Si este juego en vez de Castlevania se hubiera llamado, me da igual, de otra manera, también lo hubiera disfrutado. Igual, tanto o más o menos, no lo sé, pero también lo hubiera disfrutado porque es un buen juego y yo creo que eso es al final lo que cuenta. Mm. Así pues, yo le voy a dar un 82. Mm. Me parece una nota justa. No me acuerdo ahora mismo cuál es la frase. Sí, la peripocha. Si te gusta el género, te lo pasarás. ¿Qué? ¿No? ¿Un 82? Sí, ah, vale. La peripocha, vale. Coño. Si te gusta el género, te lo pasarás, vale, teta con él, coño. Ya me está cuestionando. Vamos, ay, ¿quién lleva aquí los mandos de la nave, tía asquerosa? ¿Cómo vas a tener tu razón? ¿Qué dices? Eso no es así. Dale, Eloy, dale, duro. A peluquería. Sería un 82. Y teniendo además en cuenta los grandes juegos que han salido últimamente para 3DS, que pues por ejemplo ya os he dicho Luigi's Mansion 2, Monster Hunter el último, este Resident Evil que también es un... hay que comprarlo sí o sí. Efectivamente. Yo creo que se está empezando a poner muy interesante esta... Oye, consola. Una pregunta, Xavi. ¿Tú te comprarías la consola por el Castlevania? Ahí lo has pillado. Buena pregunta. Ahí te has pillado apretando en el bate. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo es que soy muy fan de Castlevania. Y entonces probablemente sí, pero en este caso ya te digo, yo no me la he comprado, la he pedido. La he pedido y eso sí, me compré el juego. Juego sí me lo compré. Para jugarlo, o sea, y para hacer... Has adquirido el juego, ¿no? No lo he adquirido, lo he comprado. Lo ha comprado. Con todas las letras. Di adquirido, hombre, que suene bien. Xavi, una pregunta. Dime. ¿Tú crees que para enterarte bien de la historia de esta saga, del reinicio del equipo este español... ¿Es obligatorio tener, o sea, pasarte el de 3DS para enterarte bien? ¿O si juegas al 2 no te hace falta jugarlo el de la 3DS? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no va a hacer falta, pero sí que van a hacer referencia a muchas cosas de este juego. Porque claro, al final sí que te cuenta varias cosas que se ve que se van a pasar en los Osado 2. Entonces yo creo que sí. Y sobre todo también se nota mucho si has jugado a este, por ejemplo, y si has jugado a los Osado. También dices, joder, ¿este personaje ahora dónde sale? Claro. Es que sabes qué pasa, que... Tema de la hermandad, el tema de Gabriel... te cuentan cosas en este juego que sí que sean un poco por supuestas y que si no lo sabes, pues estás un poco perdido. Claro, ese es el tema que te iba a comentar, porque hay gente que se quejaba de que... ¿Por qué sale el juego en la 3DS cuando salió en Play 3 y en Xbox? Y hay gente que no tiene la 3DS y... Dinero, no, eso ya lo dijeron hace poco. Sí, ya lo dijeron. Si no hubieran sido por 3DS, no hubiera quedado la compañía. Y sí, necesitaba un juego barato, exacto, para hacer. Así, y de así, hecho, yo entiendo esa postura, pero la gente que decía, coño, es que para poder entrar en la historia hay gente que no vamos a poder porque no tenemos la 3DS y tal. Ahí quería llegar yo. Ya, pero es que después de todo el estudio intentó sobrevivir, ya está. No tiene otra. David, con este juego lo hicieron con los gráficos del Play 3. Y luego lo bajaron para hacerlo 3DS. Pero técnicamente, este juego está en una definición aceptable para salir en como un descargable, por ejemplo, en Play 3 si quieren. O sea que realmente este juego sí que podría salir en Play 3 si les diera la gana en un futuro. Claro, o si les deja. Podría haber salido también a la misma vez en PS Vita. No, quién sabe, a lo mejor sale. Todavía no puede podemos ser. Descartarlo. Yo no descartaría que saliera en un futuro a precio reducido. Tiempo al tiempo, todo se verá. Cuando salga los Osado 2 ya veremos. Exactamente. De momento ya os digo, este es un juego que a mí me ha parecido muy divertido y muy recomendable. How play it. Bueno, muchachillo, va a llegar el momento del no playing. Aquí estamos jugando. Empezamos por Noemi. Pues nada, yo ni no Kuni. Si es que no he cogido otra cosa. Si ya es está. Que ya ha está. Abandonado ya el está. Runaway. He abandonado. Bueno, el Runaway es que tengo que empezar el tren. Ya lo empezaré. Lo empezaré yo creo que este mes que viene. Vamos, tú puedes. Tú puedo, puedes. Yo puedo. ¡Dale duro! Y es que el Ni no Kuni te absorbe, ¿eh? Te absorbe la vida, bueno, de verdad, cuando te lo pases, en serio. Empezará el otro. Sí, por eso. Pero no, hoy quiero empezarlo dentro de poco. Pues Noemi, bastante breve. Pues sí. ¿A Roldán? Pues yo... ¿A su fritura esas de PC? No, el juego, bueno, lo he jugado todo en PC, sí, pero he jugado el Sleeping Dogs. Ah, bueno. Me lo he pasado enterico. ¿Está guapo? Opinión rápida. Dime cómo, que yo me lo quiero pillar. Está majo. Ah, está majo. Si vas solo a la historia principal, está majo. Si te pones a hacer la secundaria, son un coñazo. Todas, ni una buena. Bueno, hay unas pseudo secundarias que son de misiones de policía, que están bastante chulas, pero las secundarias son tipo, coge de, coche de A, relleno. Llévalo a sitio B, ya está. De relleno. Sí, para conseguir experiencia. Pero muy, muy cutre la mayoría. Bueno, ¿algo y más? Estoy jugando al Deus Ex original, al primero. Me lo compré en GOG y estoy muy viciado ahora. Es un juegazo como una casa y la verdad es que... Posiblemente más adelante que hay una polígonos como puños, ¿no? No te creas, pasé del año 2000 está bastante bien. Tú no eres el que dice que no hay que mirar los gráficos. No, ya, pero entonces, bueno, que está hablando de polígonos. Es un juegazo, coño, pero. No, sí, es un juegazo. También como las tetas de la Lara Croft, de pico. Píxeles como puños. Roldán. Sí. Tengo el Deus Ex original en Play 2. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a ser en Play 2? Porque todavía ni lo he puesto si funciona o no. ¿Cómo crees que va a ser para jugar con mando? Porque no va a funcionar. Pues la verdad es que no sé si va a tener botones suficientes, porque necesitas los 12 F's que hay del F1 al F12 para manejar los diferentes poderes. Así que no sé cómo lo hará. Será igual unos gatillos para ir en plan, supongo, poder 1, sí. Poder 2, poder 4, así. Supongo, supongo sí. Que irán con gatillo y eligiendo el poder que quiera activar. Pero yo fácilmente llego a tener 3, 4 a la vez activado. Hostia, vale. Vale, así que... seguimos, Roldán. ¿Algo más? Y creo que ya está. Al final, antes sí te sigo jugando, pero ya está. Ah, pues nada. Lo así de siempre. Te parece poco. Si tienes huevos, te hace un análisis de Final Fantasy VII. Algún día. Oye... cuando las cabras meen por el costado. Cuando me lo termine, que queda tiempo. Cuando los hombres miran a las ovejas, ¿no? Sí. ¿Cómo era el título ese de la película? Los hombres que miran fijamente a las cabras. Peliculón. Venga, Eloy, dale. Buah, yo si te soy sincero, no sé si he jugado algo este mes. Madre mía, vamos de mal en peor. Te lo digo, hostia con Paul Newman. Es que no recuerdo los meses. No, me he pasado estaba jugando al Dota. Y no sé si este principio de mes también he jugado, pero es que como no sé, paso el tiempo, no... Tío, aún no hemos jugado al Dota tú y yo, ¿eh? Aún no hemos jugado. No, este mes sí he jugado al Dota. Este mes creo que sí he jugado al Dota. Pero alguna partida suelta o cosas así, ¿sabes? Que no... Para los que no hayan escuchado nunca Xenogames, Paul Newman es un alma libre. Sí. Sí. No, joder. Y busca novia todavía. Verdad, está libre, chica. De verdad, sí. De verdad que llevo dos o tres meses apenas sin jugar. A ver si ahora te pones Es que no tengo nada. Ahora tengo aglomeración, porque tengo el Biosoy y más efectivo yo, o sea que... Ahora que vienen los exámenes finales. Exactamente. Ahora que estoy, que es distinto. Se te suele pasar eso, ¿no? Cuando tienes exámenes, te aparecen los juegos que quieres jugar. Exactamente. Y cuando estás de vacaciones, ¿qué tiempo no va a tener? Se tira todo el día con el flequillo. Qué pesado, macho. Dejalo tranquilo. Es verdad, tío. Siempre dejalo que vaya como quieras. Pues no me acuerdo a lo que he jugado. Si va a ser Yonki de Xenogame. Joder, macho, vas a tener que mandarlo a la mierda. Sí, sí, sí. No, mira, pero las lagunas sí. Mentales... No, le mandaré a mi camello. Que se lo explique, ¿no? Bueno, ya veremos cómo queda eso. Eso está bien. Venga, David, dino. Pues yo he jugado varios, la verdad. He estado jugando a Lufuria de NES. También he estado jugando al Lego City Story, que estoy jugando con la mujer. No, la verdad es que juega ella. Undercover. Sí. Lego City Undercover. Porque juega ella. Ella es la que coge el mando y dice, trae para acá, que hoy juego. Ah. Y yo me pongo a mirar. Claro que te digo, en este caso es al revés que la Noemí. Jugador pasivo. Yo soy la Noemí. Jugador pasivo. Y mi mujer es Rubén. Ah. No suelta el mando ni dando palo. Ya estamos. Sí, vale, eso es verdad. Si la ha dicho ella, pues yo le hago caso. Si algún día se reivindican los jugadores pasivos. Y ahora, eso es eso. De aparte jugando a Roldán, perdona que te corté. ¿Quién juega en el Final Fantasy VII, tú o ella? Porque a rato. Ella. Vamos cambiando. Ella, no, tiene ella también juega y yo también. Más o menos jugamos lo mismo. Eso lo digo porque Roldán me ha dicho por antena que jugaba con Davinia. Sí. Un abrizo para Davinia. Bueno. Para Chari. Abrizo. Para Chari también. Claro. Venga, vamos. Y ahora me he puesto con el Metal Gear 3 de la 3DS. Ya está bien, hombre, ya está bien. Hacho, qué pesado, jodín, el juego cuando puedo. Mira, me lo pillé el otro día por uno, ser uno, pago. Es un juegazo. Con Rubén. No, tío, pero vamos a ver. Vamos a ver, todos los que están en esta mesa están obligados a pasarse el Metal Gear 3. Pues no me sale de los huevos mi juego a la saga Metal Gear. Ahí fue un juegazo. Tú te has pasado el 1 ya. Sí, me lo he pasado dos veces y la dos veces perdí un coñazo. Pero es que esto no puede ser, tío, mira. Puñala tiene. Roldán juega Final Fantasy 7 ahora. ¿Qué más da, tío? Juega cuando ha podido, cuando cada uno a su ritmo, ¿no? Y yo sé por qué está jugando, porque hay una influencia de peso mayor. Juegas con los me pesos joder, de las personas. Bueno, al Final Fantasy la verdad es que sí. Ay, sí, ay, que, ay, espérate, espérate. Pero el Deus Ex lo estoy jugando 10 años, 14 años después de que saliera, por un, que me sale de las narices. Ya jugaré yo al... Escucha, yo no juego al Final Fantasy 7 todavía. Ya, pero es comprensible. Ay. Final Fantasy 7, si no te gusta... No, a mí Metal Gear 3 te gusta. Es que no me he puesto, yo es que no me he puesto. Muchos vídeos. Pues te los hartas. Es verdad que hablan mucho, son muy pesados, pero es un juegazo. Alex, cuadrado, triángulo. Bueno, David, ¿alguno más? No, eso, que Metal Gear fue porque lo vi en una tienda. ¿Y la 3DS te la has traído por algo o no juegas? No, me la he traído para gestionártelo por la cara. Ah, vale. Para que veas que tengo una 3DS y tú no. Qué cabrón. No, es una broma, sabes que te la puedes llevar cuando quieras. Que me lo pillé por 6 pavos y tengo que pillármelo, sí, porque claro, no para de comerme la cabeza. Metal Gear, que pues tengo que pillarme. Me he pasado el 4 y ya está. No me he pasado ninguno más. Ahora voy a poner 3. Xavi ha hecho como tu hermano con El Señor del Anillo. Ha empezado por el final. Sí, totalmente. Pues a mí me ha pasado con Metal Gear. He empezado por el 4 y ahora voy a poner 3. Lo bonito es decir cómo llegaron ahí, ¿no? No había pensado de esa manera de ver las cosas. Bueno, Xavi, ya hago nexo contigo. Mira, yo, pues sinceramente, juego poquísimo este mes, porque ando hasta arriba de trabajos y tal. Eso es bueno. Pero sí, hombre, al final la productividad por encima de los juegicos, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, sí que he podido jugar algo, por ejemplo, estuve un poco, aparte con el Castlevania, claro, he estado con el Little Inferno, que es un juego indie bastante chulo. Bueno, es que es complicado catalogar este juego como juego, porque es casi un... Es un simulador de lanzar cosas a fuego, o sea, ya está. Es que pones cosas en un horno. No, es una cosa muy bizarra y muy rara. Pones cosas en un horno y cada cosa hace una cosa diferente y luego se quema. Vaya. Y entonces, con lo que quemas, consigues dinero para comprar más cosas y así vas avanzando en el juego. Y así vas quemando más cosas. Y el juego es muy crítico. Para pirómanos, ¿no? Bonito argumento. Tiene muchas coñas de humor muy, muy negro a pirómanos, a la sociedad, a la política, a la economía, mogollón, ¿eh? ¿Sabéis? Llegó a salir en Wii U, que tenía entendido que iba a salir. Sí. ¿Ha salido? Efectivamente, sí. ¿Me lo recomienda o no? En el eShop. En el eShop estará claro, eso es. ¿Pero me lo recomienda o no? A ver, yo ya te digo que no es un juego como tal, o sea, no es de meter cosas en un horno y lo único así es que suena bien, juego tío. Es meter cosas en un horno. Es que como me lo estás diciendo, es que suena bien. Meter cosas en un horno, pegarle fuego. Es divertido, porque es al final pues conseguir combos. Por pero mete el boniato en el horno o no lo mete. El boniato, sí. Yo creo que metes cartuchos de juegos que no te gustan o cosas así, ¿no? Pues puedes meter hasta, en plan, también critica los juegos y puedes meter fichas de Tetris y cosas. ¿Coña? Así. Está guay. Bueno, tío. Está muy chulo. ¿Alguna cosilla? Y he jugado también un poco a uno que sale el otro día, un juego indie también que se llama Mónaco, que es un juego que lleva desde 2010 en desarrollo y salió el miércoles, si no me equivoco. El miércoles. Y... en este juego lo que tenemos que hacer es robar bancos. Pero bueno, es que lo puedes hacer con más gente. ¿Quién sale de protagonista? ¿Urdangarín y toda esta gente o...? Sí, sí. Pero es como el... coña aparte. ¿Es como el Payback? Es como el Payday. Es el Payday. Sí, es como el Payday, pero no es como el Payday. O sea, realmente es lo ves todo con perspectiva isométrica y tienes que tener cuidado que no te vean y cada personaje tiene sus cosas. Por ejemplo, hay uno que es el carterista, pues hace no sé qué. El ratero es experto en abrir cerraduras más rápido. Mejor el cartero, tío. Y hay uno que me hace mucha gracia que es la pelirroja. ¿La pelirroja por qué? Y la pelirroja lo que hace es toda pues, la enseñar, enseñar sus encantos. Sí, exacto. Ah, joder. Y está guay, está más estratégico, es muy divertido, ¿no? Sobre todo que puedes jugar con 4 personas y está muy entretenido. Y ya está, eso juego. Ah, bueno, y al Dota 2 y al Castlevania Legends, pero bueno, eso no cuenta. Bueno. Pero también juega al LOL, tío. Sí, al LOL y al Dota 2, pero... Mira, cuando empieza... Muy mal, ese jugador, bandas no está bien, ¿eh? Muy mal. ¿Cómo? Jugar a dos bandas no está bien. una cosa u otra. A la, y a lo que me da la gana. Imponte, lo dices tú. Pasa al lado casual. No, lo acabas de decir tú, Roldán. Aquí, te comes si fuera palabras. Esto, me caso con mi papi o con mi mami. Venga, venga, venga. No, lo estoy teniendo cachondeo, evidentemente. Ya, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Joder. Bueno, sí que lo he dicho en serio. Yo lo he dicho en serio. Qué cabrón. Bueno, va. Y por último quedo yo, muy directo, muy breve. Pues he jugado al niño Cani. Al niño Cani. Niño Cani. Voy a seguir las sabias palabras de Xavi. Eso no es bullying. Niño Cani. Niño, eso no es bullying. Es un chiste malísimo. Luego hizo que ahora me he echado yo las manos a la cabeza. Venga, vale, vale. Venga, va, venga, va. Luego le echamos una foto. Venga, venga, sí. Eso, al niño Cani, como dicen los cabrones estos. Y al Catherine, el juego me lo pillé y estoy jugando un poquillo. Me he pasado así dos o tres misiones. Juego de puzzle. ¿Me puedes dar tu opinión, Noemí, de Catherine? No lo he visto. Es que se la lleva a su casa y no lo he visto. Sí, bueno, que cabrón. Sabía que le iba a hacer. Es que, si no le iba a poder jugarlo. Es que vi cómo se lo compró, pero no, o sea, le llegaba. La historia es cojonuda. No, si me la ha contado, Dilo, es un juego de jugar solo, ¿verdad? Es un juego de jugar solo. Es un juego de hombres, sí. Jugar solo y con un carrete de... Xavi, es que tienes que ver la cara. Tenías que ver la cara de Roldán, Xavi. Es que era la anticipación. Sabía que Rubén iba a decir que me lo llevó. No, pero si es que... Tampoco se ve nada del otro mundo, ¿sabes? O sea, aquí... Como que estamos todos curados de espanto ya, ¿no? Pero realmente no se llega a ver chicha. De momento lo que yo he jugado... Ah, que vas por eso, ¿no? Cómprate el Larry o algo de eso, tío. No, el Larry. No, la historia mola. Oye, el remake va a salir dentro de poco. Bueno. Quiero un análisis de eso, ¿eh? A esos dos jueguecitos está jugando. Pesados, que son unos pesados. Venga, en tres minutos nos despedimos, Noemi. Adiós. Más rápido imposible. Muy rápido. Y luego me llama a mi socio. Bueno, saluda a alguien. Tienes un momento para saludar a alguien. Venga, hasta luego. Y un saludo a todos los Xenogamers que nos siguen. Tres minutos cada uno. Tú tienes que gastar tres minutos. Venga, buen día, ¿no? Que yo no sé qué decir. Eso es como el moro que va al médico. Por Dios, qué pesa de tres minutos. Adiós. Venga, Roldán. Hasta luego, hostia. ¡Con contundencia! Esa es la mejor despedida que he ido nunca, tío. ¡A la hostia! ¡Arranca el contribuyente, capullo! ¡Venga, Paul! No, que adiós muy buenas. ¿Adiós muy buenas? ¿Cómo que adiós muy buenas? ¿Es una contradicción? ¡Adiós, tío! ¡Adiós muy buenas! ¡Te parece que soy hermano y tú me cago en la madre! Yo no sé, la verdad. ¿Algo que añadir al adiós muy buenas? ¿Qué va? ¿Hasta pronto? ¿Un punto? ¿Hasta pronto? Venga, ahí. ¿Cómo que punto final? ¿Hasta pronto? Claro, punto final, ¿no? No, punto final. ¿Quieres saludar a alguna chica o algo? Sí, es verdad, mándale algún saludo a alguna. Yo sé. Números, así se animan, coño. Si es que no han llamado por teléfono ni han dejado. No, lo dije. Eres muy tonto. No, se lo voy a decir. Yo. Lo voy a decir yo. ¿Rubias, morenas o pelirrojas? Venga, di. Venga, di. ¿Cuál te gusta? Las tres. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahí te quedas. Has tenido tu momento. David, despídete. He de decir que en prioridad va justamente como lo has dicho. Yo no quiero. Bueno, pero pongo primero la castaña antes de la pelirroja. Es que son cuatro, te voy a dejar la castaña. Pero los tonos de la castaña son polémicos, ¿eh? Porque a veces son pelirrojos, a veces son rubios. Ya, pero por eso lo pongo ahí entre medio. Que al final se nos van ahí a la chimenea. Sí. Cállate, a mí me gusta más lo cobrizo, más que el castaño. Mira, escucha, bueno, en caso de duda. La más peluda. ¿No? La más pelotuda. No voy a decirlo de siempre. Eso lo veo un poco. A lo mejor hablando de ovejas, pero de tías no estoy yo seguro. Estoy hablando de abajo. Yo sin pelo no cochino, lo quiero. Cochino. José Ángel dice: yo sin pelo no lo quiero. Bueno, va. David. Hacho, Xavi, ojalá hubieras estado aquí, tío. Que, como siempre, las caras que ponemos, tío. Ya sabes que a mí me encantaría. Y por mí estaréis siempre, pero. Ya. Pues bueno, yo me despido de vosotros los oyentes y me lo paso muy bien con esta gentuza y hasta otra. Venga, Xavi. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos a todos y yo también me lo he pasado súper guay. Ah, por cierto, no lo he dicho, pero me he comprado un arcade stick y se juega de maravilla al Soul Calibur 5. Qué cabrón. Vale, vale, vale. Ahí lo deja Xavi. Pues bueno, pues ya despedí el programa. Voy a buclear la canción porque se nos está acabando. Mira, mira cómo la bucleo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Qué mal! ¡Madre mía! ¡Pero qué coño! He dicho tres minutos y os está yendo de padre. Estaba era ya, tres minutos cada uno. Estaba terminando ya que le quedaba nada. Iba a quedar perfecto. Tú cuatro palabras final y dejaba que terminase ahí poquito a poco. Las cosas no hay que hacerlas con ansia, ¿eh? Era un fade eso. Era un fade. Tírale el micro o algo. Va, pues eso. Que despedí este programa número 8. Saludad a los estúpidos ignorantes que no vienen como Enrique, Pablo y José Ángel. Y Cerebrín, que eso se ha perdido. Para mí que está muerto. Muerto y enterrado. Pablo, ya. Fíjate que más gratuito, ¿no? Está todos los días dándole a la manivela. Un especial saludo en plan peloteo a nuestros oyentes y espero que hayan disfrutado y me lo he pasado cojonudamente. Y aquí cerramos el programa número 8 de esta segunda temporada. ¡Hasta luego! No os olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net. Moraleja, si nos mandas un maletín, te ponemos un 100.